Buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y los saludo un viernes más de Covacharla de Obi-Wan. Hoy es 17 de junio y a algunos les gustó más el episodio, dicen que fue mejor, otros dicen pues que ya no se puede esperar muchísimo más de esta serie. Entonces, pues vamos a ver con detalle qué opina la mesa. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta y qué bueno que ya están por aquí conectados. Ya tenemos 7 personas. Muchas gracias por conectarse, por ser un poquito más puntuales que nosotros, pero bueno, ya estamos aquí. Y también ya tenemos comentarios, como siempre, Mr. Max, que es súper puntual y ya esperemos que... Ahorita leo sus comentarios. No sé si esta vez también viene con tambor batiente o no, pero vamos a saludar. Espero también no desbalancear a mis compañeros ahorita que los presente con eso del orden, que se andaban quejando, que no sé qué les hice y que... A ver si es cierto. Bienvenido. Sí, me desbalanceaste porque yo dije, va a presentar primero a las chicas. Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo están? Hola Guaco, qué bueno que andas por acá, qué bueno que sí te da tiempo por el trabajo estar, aunque sea este viernes, un viernes más. También saludamos desde las tierras lejanas de la madre patria. A la señorita Melón, que se muere de ilusión por estar con vosotros un día más, por tercer día consecutivo. Sí, vean a esta pobre Anakin que ya está pensando en irse al lado oscuro, yo creo, del cansancio. Sí, totalmente. Nada, pero bueno, esto todo es empezar a hablar y ya está, ¿sabes? Sí, de acuerdo. También damos la bienvenida de por aquellas tierras y creo que están bastante cerca, mucho más cerca que en otras ocasiones. Inko-chan, yo también estoy por tercer día consecutivo. A mí el sueño se me nota más. Tengo la mala costumbre de querer dormir 8 horas al día, como mínimo. Llámeme. Malísima costumbre, si eres covacha. Pues yo creo que tú duermes más, ¿eh? O sea, lo ideal sería dormir como 12 horas lo mínimo. Para mí lo ideal, sí. Como los bebés. Sí, pero no puedo, no me da la vida. Y hay nada, yo aquí estoy living con Obi-Wan para poner... Creo que al mundo no le ha gustado mucho, pero a mí me sigue encantando. Y sí, estamos muy cerca Andrea y yo, porque Andrea ahora mismo está en casa conmigo y la estoy escuchando doble, porque la escucho por la pantalla y no quiere venirse aquí conmigo. Ajá, y en lugar de que salieran juntas le dijo, no, tú te vas a ir al closet. ¿Algo así? No se quieren deschongar en vivo. y por acá ya está diciendo que sí, y ya quiere entrar a la plática, y le damos la bienvenida también. ¿Qué tal, Francisco Espinosa? Muchísimas gracias, Vane, muchas gracias, Guaco, Bizuchan, y por supuesto a la señorita Melón, que qué bueno que ya estás mejorcita, ya se te escucha hasta un poquito mejor que el miércoles, qué bueno, y ojalá siga la recuperación, y por supuesto, muchas gracias a todos. Sí, muchas chicos, gracias, Francisco, qué bueno que andas por acá. Daros las de nada es por haber cuidado de ella. Ah, sí, claro. Gracias por cuidarme en el lecho de muerte, es un gran detalle como compi de útero que me hayas cuidado, sí. Muy bien, híjole, yo voy a empezar con el oye hijo, perdón, pero bueno, sí, perdón, pero vamos a saludar al chat que ya andan poniéndose guapos, digo, siempre son guapos ustedes, chicos, chicas, chiques, lo que sea. Coleles, sí, me parece bien. Coleles. Pero acá Félix Farfans. Ya nos dice quién los quiere y manda un super chat. Muchas, muchas gracias, Félix. Gracias. ¿Tú nos quieres, Félix? Te queremos, Félix. Feliz. Sí, claro. Ando que con mi payaso no saben, pero bueno. Uy, es buen día, entonces. Saludamos ahora sí a Mr. Max, que dice, gente, oli. Oli, Mr. Max. Dejé la serie, pero no de escucharlos. Mírenlo. En este momento, inserte el meme de Malcolm, el de en medio, de mírenlo, disfrutando las covacharlas, y no diciendo, me largo de aquí, y aventando cosas, y no sé. Muchas gracias, Mr. Max, muy bien. Sí, muchas, muchas gracias, Mr. Max. Ahí también inserte emoji triste alegre, porque qué triste que no te guste, pero qué gusto que pero, sigas por acá. Pero según yo puso que más bien que el tiempo no da... O sea, exactamente, yo no entendí que no le guste, sino que no tiene tiempo. Ok, Sí, dice, o sea, pero también tiene que ver con prioridades. Exacto, o sea, si lo pateas después de varios animes y de otras cosas, pues básicamente es que no te gusta, sobre todo porque además menciona Star Trek Discovery y no se está estrenando nada de Star Trek Discovery. No, pero a lo mejor no le está, o sea, a lo mejor no va al día, o sea, lo está viendo como correcto. Retro. Sí, pero de nuevo, ya si lo estás pateando después de las repeticiones, es que no. Sí, porque... No, y está hablando de leer One Piece, o sea, ya lo perdimos. Sí, ya. Es que como entra en el mundo One Piece, eso ya sí que es... Yo One Piece en el momento en el que dijeron va a haber serie live action, dije ya, con eso. Pues mira, yo One Piece la quiero retomar, porque la empecé a ver hace unos años, la dejé de ver por circunstancias de país. Es una serie que se me cae con la cosa de, es que quiero volver a verla, pero es que digo, es que qué pereza, porque es que son como 1000 y pico episodios. Sí, no, es absurdo. Ahí tenía un cuate que decía, hay franquicias a las que, o licencias, o IPs, como los quieran llamar, a las que da miedo entrar porque dices, y si la veo, y si me gusta, no, ya si te gusta, ya valió, o sea, ya a como somos nosotros, ya valió. Es aventarte no sé cuántos miles de episodios de One Piece, leer no sé cuántos mangas, o sea, básicamente los siguientes 10 años de tu vida van a tener un nombre, ¿no? Entonces... Mejor no, mejor me quedo con la duda. Igual sí está bien chida, pero da miedo. Sí, no, como dice Mr. Max, de repente no da la vida, no da el tiempo, porque hay muchísimas cosas que ver, que jugar, que leer, que... Y aparte las cosas que sí dan dinero. No, aparte ahorita está... Exacto, esta semana acaban... Perdónenme que me robe tantito el espacio de Obi-Wan Kenobi, pero acaban de estrenar Babylon 5 en HBO Max Latinoamérica, y déjenme decirles, Babylon 5 es... chulada, yo no la pude terminar de ver desde hace muchos años y tenía muchísimas ganas de verla, es la versión ya HD, bien remasterizada, bien bonita, y pues no tengo cómo porque me quitan Betty la Fea el 10 de julio, entonces no se puede. Oh sí, ya supimos. Chequen Ñoño Noticias para que escuchen muy bien a Francisco todo su sentir, porque se va Betty la Fea y que Vale no la vio y creo que ya no la verá, porque pues si no la vio mientras estaba en Netflix, menos ahora que ya no esté, que por acá también ya anda Vale García. Hola, Vale, qué bueno que estás por aquí. Por lo que entendí en Twitter, básicamente escuchar Ñoño Noticias o ver Ñoño Noticias es algo similar a ver One Piece. Porque Sophie dijo que en un episodio de Ñoño Noticias le dio tiempo básicamente de hacer todas las tareas de 3 días. Sí. Ok. Fue una sutil manera de, ¿cómo hablan estos muchachos? Sí, está bien, digo, nos acompañan durante el trabajo, pero sí, que aguante sobre todo de ustedes, Francisco y Vale, y también esta semana Guaco, que sí, la verdad, para serles sincera, yo llegué, los vi, me dormí, desperté y seguían, entonces, pues sí, son un caso único, chicos. Por acá también nos dice Saúl XY. Somos como el Mala Noche, ¿no?, de Juan Gabriel, básicamente. Algo así. Uf, llegué a tiempo. Qué bueno que llegaste, Saúl, qué bueno que andas por acá y que nos dejaste comentarios, qué bueno. Félix también dice, quiero mandarles un enorme abrazo a Ann, Biscochan, Elizabeth Guaco y Don Francisco. Gracias por deleitarnos y compartirnos tan agradables momentos. Muchas gracias, Félix, qué bueno que te agrade. A nosotros nos gusta mucho compartir con ustedes y pues sí, platicar la serie o de lo que sea, ya saben. Nos dice Saúl que ya tenía un rato que no entraba a la covacharla en vivo. Sí, Saúl, sí, ya tenía mucho que no te veíamos. Qué bueno que andas por acá. También Carlitos Parker nos dice, buenas tardes, damas y caballeros. Hola, Carlitos. Cheche Palomo, que también nos dice saludos a todos y que Cheche nos mandó un meme en Twitter que está, nos representa. Si no vemos las series en miércoles en madrugada, no sabe. Nos dice Mr. Max, ¿hace cuándo no nos escuchamos Ann y Biscochan? Hace un par de horas, yo creo. Vale, era es un poco en tono irónico. Vale, no lo sabía. No. Vale. Sí, y Vale García, que no niega sus colores, dice, aquí también soy Team Melón, es mejor cada una en su pantalla para que no se hagan bolas. Claro. Híjole, Biscochan, vas sacando boletos, bueno, se Vale García, ¿eh? Mira lo que tengo. El ventilador. Es un ventilador. Es que me dije, la verdad que no parece un ventilador, parece una pajita gigantesca o algo. O sea, yo también dije, no sé lo que es. Sí, y un tubo de PVC. Le da la razón a Biscochan y dice que sí, que hay que dormir 8 horas diarias. Sí, saludos, en teoría. Carlitos Parker, Superman, Al Jimmy Olsen. Sí. Espera, me están diciendo que en España no duermen 12 horas. ¡Hala! ¡Qué distinto! ¿Por qué no tendrían que dormir entonces 12 sí. horas en España? Ese es el tema. ¿Dónde? Porque me quiero ir a vivir a ese país. ¿Sabes? Sí, por favor. ¿Dónde es? Que me nacionalizo ya. Yo tengo una duda desde hace muchos años, y es que tuve esta onda de ver durante un rato este programa que se llama Cuéntame Cómo Pasó. Ah, sí. ¿Es cierto que en España tienen hora de la siesta? Es decir, o sea, ¿ustedes trabajan, comen y pueden echar una siestecita? A ver, el tema de la siesta, se supone que no, o sea, tú no tienes hora para dormir la siesta cuando estás trabajando, pero la siesta es típica en España hasta el extremo de que cuando llaman teleoperadores para ofrecerte cosas telefónicas, en plan de, oye, ¿quieres cambiarte a esta compañía telefónica? Oye, contrátate seguro. La gente se quejó mucho de que llamaban en la hora de la siesta, y por ley está prohibido llamar en la hora de la siesta, llamadas telefónicas para ofrecer publicidad. Yo, de hecho, yo cuando yo trabajo, que tengo que llamar a los clientes para decirles algo si quieren un trastero o no, yo en la hora de la siesta nunca llamar. Yo la respeto. Pero porque a mí me molestaría, a mí me llaman para decirme, oye, ¿has tomado una decisión sobre el trastero en la hora de la siesta? Y por molestarme digo, no. Claro, es que la gente se quejó mucho no tienes permiso para echarte siesta como tal, pero si tú puedes echarte siesta, te la vas a echar. Sí. O sea, es así, es que no hay otra. Yo en el trabajo tengo un sofá. Y a veces, como un poquito más rápido... Y te echas la siesta. Y echas una cabezadita. Y en el colegio, los niños cuando son pequeños, tienen hora de la siesta en el colegio. Sí, bueno, pero es que, o sea, niños chiquitos de 5 años, de kinder, ¿no? Hasta más mayores. Hasta más mayores. Tú te puedes echar la siesta en el colegio, yo creo que hasta los 12 años. ¡Hala! O sea, tú puedes elegir entre jugar en el recreo, si te quedas a comer en el colegio, o echarte la siesta. Te dejan elegir. Si echas la siesta, te la puedes echar. Yo solo voy a decir que de todas las cosas que podemos habernos quedado de la colonia, decidimos, no, la siesta no es una de ellas. La siesta es maravillosa. Yo sí me echaba siestecitas cuando estaba en la prepa, pero evidentemente me regañaban por eso, porque era durante la clase. Claro. No, pero la siesta yo en verano, siempre que estoy de vacaciones, la siesta cae sí o sí. O sea, es que no hay nada mejor que la siesta. La siesta de siempre, más en invierno, como apetece en invierno también, ¿eh? Es que yo creo que todo el año apetece la siesta. nos dice Félix que a lo mejor quiso decir Mr. Max Strange New Worlds y después lo confirma que era Strange New Worlds, no Discovery, lo que estaba viendo. Okay. Y dice Axel, qué bueno que Mr. Max está prefiriendo ver Star Trek. Ándale, Axel, voy a ir yo a tus programas a hablar de la competencia. Solo voy a decir que tienes razón. Mr. Max dice que vio el primer capítulo de Babylon 5 y se le hizo mejor que Enterprise. Yusrod 01, el meme de Homero, déjanos vivir, March, por tener tanto contenido que ver. Y dice Mr. Max que One Piece tiene 18 minutos. Ah, por ahí decía Santo García que va llegando, que se quedó dormido. Apenas vamos empezando, todavía ni siquiera hay reseña ni nada, Jack. Usualmente la reseña es como de lo primero, pero termina siendo como a los 20, 25 minutos del programa, porque primero va el chisme, lo saludamos, vemos un poquito de sus comentarios, ya después Axel acá nos dice saludos a la mesa, saludos a las sillas también, a todos los muebles del mundo. Solo voy a decir que sí, One Piece tiene 18 minutos, pero multiplícalos por 1000 Kalnar. Claro. Y te juro que muy pocas series tienen esa cantidad de minutos, así sean programas de hora y media cada uno. Y que aparte, que One Piece no ha terminado, que es que siguen. Exacto, sigue. Siguen y no parece que tenga un fin esa serie. Como y no se ve para cuándo, No, o sea, puede durar como indefinido. Que decía como las noticias que dice Mr. Max. Yo me fui a dormir a las 11 pensando que ya iban a cerrar y el programa duró 4 horas. Ojo, eso no es queja. Escuché lo que me faltó y me maldije porque no me hubiera quedado a comentar. Muy bien, muchas gracias, Mr. Max. Gallada dice, me pasa igual, varios programas tengo que verlos en dos partes. Apenas hoy en la mañana terminé de ver las noticias en 2 o 3 o 4. Estamos, o sea, las noticias son como, tienen que verse como el Snyder Cut, básicamente. Es algo así. Yo hay no programas que me los escucho en 4 días porque me los pongo en el coche. Pero sí. No se sientan feo quienes participamos en las ñoñoticias, solo es una comparación de extensión, no de calidad. Exacto, pero sí, exacto, sí puedo decir que mínimo poquito, igual no así, pero poquito más entretenidos que el Snyder Cut. Pero bueno, Pero bueno, yo creo que ya le paramos con los comentarios, que acá ya todo el mundo anda diciendo que vale, se está disculpando, luego dice que Durán York sí es fifí, primer mundo, porque ahí sí hay siesta, luego Jurs01 anda diciendo que eso le suena muy primermundista, pues sí, vale, acá presumiéndonos a su Durán York. No, pero sí, igual que la vez pasada, no es lo mismo la siesta en el primer mundo donde tienes un sillón en tu oficina en el que te puedes echar una siesta, y otra cosa es estar en medio del desierto donde no tienes absolutamente nada más que hacer que dormirte a mediodía. No es lo mismo. Siesta en el primer mundo, siesta en el primer mundo. Acá Santo García también anda presumiendo su siesta de tercer mundo, que los chiquitos de 42 tienen hora de siesta, de hecho va despertando. Es que es lo suyo, o sea, es que hacer siesta te alarga la vida. Lo que sí es cierto es que dormir bien te permite tener una vida más longeva en teoría, y mejor salud. Sí, no se desvelan, chicos, es una muy mala costumbre, pero sí, como les decía, Pensé que ibas a acá decir, es una orden. las siestas de camión es muy de nosotros, cierto, cierto. Pero sí, como les dije, no queremos que se avienten su siesta con esta covacharla de tanto que nos estamos extendiendo. No, ahora no, después. Bueno, lo que es maravilloso no es la siesta. El concepto que es lo mejor de lo mejor de lo mejor es la presiesta. Te Ah, caray. levantas, desayunas y te vuelves a la cama. Okay, no, Y te pues. levantas para comer, comes y te Y te echas la duermes. siesta. Te levantas, meriendas y te echas la posiesta. Saludos a Carlos Ramer que nos dice: la siesta del Y te primer duermes. mundo. ¿No tienes miedo de que cuando despiertes ya no tengas cartera y teléfono? Sí, Sí. justamente. Y Oye, siesta que yo y en el metro, siesta. cuando yo me duermo en el metro, lo que hago es que me meto el móvil en la sudadera y duermo así. Mi siesta de tercer mundo cuando era estudiante era incluso de pie. ¿Cómo me mantenía de pie? No tengo idea, pero se lograba. De pie. Sí, en el camión, así agarrado del tubo. Ay, Así. no puedo. Ok. Sí, es lo que ya por aquí tienen razón. O sea, mi recomendación es traten de no desvelarse, pero si es con la covacha, sí, adelante. No, porque me dice Mr. Max, no se desvelen, chicos. Bueno, pues supongo que esta semana los cómics de la semana no tendrán audiencia por recomendación de Van. Y Orden, también orden de van. Alejandro García nos dice: Decreto. no le hagan caso a Van y desvélense con los programas de la covacha. Van le quitó el público a los cómics de la semana. Déjate de eso, Mr. Max. Le quitó un participante que es de suma importancia, es, creo que Vale dijo que el 50, el 90%, no sé, de los cómics de la semana, y me lo robé, El entonces. 0% en todos los programas, ya me quitaron mis noticias, ya no puedo usar Covacharla en los programas de Star Trek. Esto ya es. Yo ya creo que cuando se acabe Obi-Wan me van a decir gracias. Claro que no. Muchas pero Bueno, todavía sigue Miss sí te Marvel y vamos ahí a dar estás las también. gracias, pero sí. Ah, Pero grabado sí. está que ya lo aceptó Van. Pero vámonos con Obi-Wan justamente, chicos, porque ya, pues se supone que para eso estamos acá. La verdad es que, ¿a quién engañamos? Estamos acá para echar relajo. Y el pretexto es Obi-Wan, pero también vamos a ser un poco menos cínicos y hablemos tantito de Obi-Wan, por favor. Entonces, Guaco, dime tus impresiones generales del episodio sin tanto spoiler y en general, pocas palabras. En Please. general me gustó mucho porque, principalmente porque utiliza un recurso que intentó utilizar el libro de Boba Fett y no le salió. Y aquí lo hacen en un episodio y en el libro de Boba Fett lo hacen en toda la serie o casi toda la serie, que es retomar como flashbacks que vayan a la par con lo que está sucediendo con el episodio. Ese tipo de narrativa me pareció muy bien manejada en este episodio. Sí, ya cambió de velocidad, ya dejamos esta como historia un poquito medio lenta que llegó a tener en los episodios anteriores. Aquí ya como que dice, vámonos directo porque nada menos queda un episodio final. Sí, se le ven en algunos cachitos las costuras al episodio. No es perfecto, pero a mí, miren, a mí me encantó. Sí, a mí también me gustó mucho. A mí es que no sé, a mí la serie me parece que está muy bien contada, lo que dijimos en otros programas. Me están contando la evolución de Obi-Wan perfectamente. Cuando hay una escena en la que está diciendo cómo hay que evacuar y todo eso, dices, es que este es el Obi-Wan hacia donde va a derivar, hacia donde que veo yo en las películas, y la serie te da momentos súper guays, súper míticos. Yo, por ejemplo, me emociona mucho cuando pasa una cosa que pasa, que no me voy a decir ahora porque aún no hay spoilers, que me dio mucha penita. Y es que es genial. No sé, yo no siento que... A ver, hay alguna cosa que a lo mejor te... Pues, un poco cogido como con pincitas, pero, jope, es Star Wars, es Obi-Wan. No me importa. La gozo, la disfruto. Francisco, perdón, que yo estoy muteado y tú también, y fue aquí. Yo estaba aquí de, ah, está chido lo que están contando. No, también, a mí me encantó el episodio. De hecho, de nuevo, yo sé que en lo general el Waco y yo estamos de acuerdo, pero yo sí tengo que disentir un poquito. A mí me ha parecido la serie que va súper bien y que se maneja muy bien y que ha agarrado muy buena tracción. O sea, este episodio ya tiene la velocidad adelantada, pero no porque los otros sean lentos, sino porque es parte de la idea que van subiendo las, como dicen algunos, van subiendo las carnitas, y eso está, la neta es que, o subiendo los bistecs. Pero está muy, muy, muy, muy padre. Yo estoy encantado, y sobre todo, no sé si cuente como spoiler, pero este es el Darth Vader que yo había querido ver básicamente toda mi maldita vida. Entonces ya con esto estoy del otro lado. Ok, gracias. Deliberadamente dejé a la señorita Melón al final porque ya sabemos que ella no, la serie no le está flipando, como dice ella. No quiere decir que la odie, simplemente sí le ve muchas fallas, y justo para que su voz no se pierda y que tenga oportunidad de decir todo lo que quiera decir. Señorita Melón. A ver, este capítulo, ¿es el mejor capítulo que tiene la serie? Pues efectivamente, es el mejor capítulo que tiene la serie. Me sigue sin convencer, me sigue sin cuadrar las cosas, sigo sin disfrutar la serie como me hubiese gustado disfrutar la serie, y es que sigo sin entrarle del todo. Tiene problemas que es que para mí me parecen muy grandes, que me sacan mucho de la serie, y si me está sacando de la serie, porque estoy diciendo todo el rato, es que esto, yo vi el capítulo el miércoles, y dije, uff, qué duro. Hoy por la tarde lo vi otra vez con Virginia. Y mira, me quedé dormida. O sea, es que me quedé dormida mientras que lo estaba viendo. Porque es que de verdad, o sea, es que no me estaba emocionando para nada. Yo estaba en plan, no me está gustando. No es lo que esperaba de la serie. Y me da rabia en el fondo. Porque me hubiese gustado mucho que me gustase la serie. Jo, Virginia, pues esperaba una serie que me gustase más la historia que me están contando. Es que de verdad creo que es una serie que es que está todo el rato dando círculos y no llega a arrancar en ningún momento y no me está contando realmente ninguna historia. O sea, es que te van a contar, o sea, le te va, sí, que cuenta la historia de la evolución de Obi, pero entre medias, no me están contando una historia que de verdad me entretenga. Lo que me cuentan de la historia de Leia, que es secuestrada, tal, no sé qué, Posok, es que tampoco, creo que te le podrían haber dado una historia de fondo más entretenida. Más entretenida que ver cómo Leia hace parkour, Riva también, se escapa de uno, de otro, se compra guantes, se camufla debajo de una gabardina. ¿Más que eso? ¿En serio? Más que eso, yo sigo queriendo ver otra serie de Star Wars que sea como Mandalorian. O sea, es que de verdad te digo, yo cuando me sentaba a ver Mandalorian, es que disfrutaba cada microsegundo que había y es que deseaba que la serie no terminase nunca. Con Obi digo, bueno, pues la veo, ok, no me está... O sea, la veo porque es, al fin y al cabo es Star Wars, pues la voy a ver, pero no me está emocionando como me hubiese gustado que me emocionase la serie. Y de verdad que me gustaría mucho, pero... Pues ok. Mi opinión rápida es que a mí la serie se me ha estado gustando. Ya les había dicho que no me gustaba Obi-Wan, no era mi personaje favorito de Star Wars. Después de esta serie creo que sí, ya le tengo bastante cariño, ya le tengo mucho aprecio. Creo que, de hecho, tengo ganas de ver todas las películas de nuevo en donde aparece, porque sé que lo voy a valorar muchísimo más de lo que lo había valorado en las series y demás, porque incluso en las series animadas, que sí tienen bastante participación, sí me parecía un poco como chocante o con esta actitud de sabiondo y demás. Digo, ahorita, en este episodio en concreto, sí la entiendo, la sabiduría. Sí, para mí sí es como ya el Obi-Wan, como bien dice Biscochan, al que nos perfilan para episodio 4 y todo lo demás, ¿no? Pero... también quiero como resaltar que en esta covacharla y en todas las demás, cuando alguien tiene una opinión distinta y nosotros decimos nuestros puntos de vista y se contraponen, no es como que por intentar convencer al otro, ¿no? Es solamente como, en mi caso, por tratar de entender por qué. Porque no te está gustando legítimamente. Me parece que en el caso de Anne, ella no suele quejarse por cosas que aparentemente pueden parecer triviales, como, ay, es que porque es negro, ay, es que porque salió la niña, o ay, porque no le dieron el protagonismo a quien yo quería. Creo que sí, sus quejas suelen ser más de fondo, entonces por eso me interesa que ahorita las expongas, Anne. Pero una pregunta que hizo Vir, que también yo te la preguntaría, y que también creo que tiene que ver con una reacción que hizo Francisco cuando dijiste que no es como de Mandalorian. ¿Qué esperabas de la serie? Porque sí, he notado que muchos, en cuestión de series live action de Star Wars, dicen, su tope es de Mandalorian, también el mío, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es eso tan especial que tiene Mandalorian que tal vez tú esperabas en esta que no te está dando? Mandalorian era una serie, una historia muy sencilla, pero muy bien ejecutada, que me daba todo Star Wars, o la sensación que yo tenía cuando vi Star Wars de pequeña, pero sin ser Star Wars puro. O sea, tenía como su esencia, pero contándome una historia diferente, con otros personajes que no conocía, otra historia, que ya te digo que era como muy básica, muy sencilla, pero que entretenía un montón. Y igual no sé si también era por el carisma que tenía Mando o Grogu, pero es una serie que de verdad me enganchó muchísimo. Y cómo la están contando, cómo aparentemente no pasa nada, pero... por ejemplo, a mí la mecánica de Mandalorian me gustó mucho, y en cada capítulo te presentaban un personaje que tú decías, bueno, me presentan ahora al señor este de hablado, luego me prestaban a Cara, luego me presentaban al droide, y al final todos los personajes estaban perfectamente presentados y puestos en escena para que en el último capítulo se uniesen todos y fuese el final apoteósico que tuvo Mandalorian. O sea, cómo estaba ejecutado y cómo me estaban contando todo, que parecían cosas sin importancia, pero que luego la tenían, me pareció algo que estaba súper, súper bien contado. Y la historia como tal, que es Star Wars, pero sin caer en los típicos personajes de Star Wars. Igual aquí lo que me está pasando es que como a Obi-Wan ya le conozco, vamos conociendo todos los personajes, pierde esa parte de sorpresa que a lo mejor Mandalorian sí que lo tuvo. Puede ser que sea eso lo que me está pasando con Obi, pero no lo sé. Van a estar equivocadas, pero dice el señorito Félix, en esta covacharla, como en todos los demás programas, si alguien no está de acuerdo, lo dejamos al último. A ver, me parece normal que también Van haga eso, ¿sabes? Van acaba de decir. Pero no, porque... está guay, ¿eh? Sí, no es un la dejamos al último, así como no. Son el comentario, es un queremos que, o sea, precisamente como es el comentario que está en desacuerdo al de los demás, claro. Pues tiene que tener una voz más alta. Es por eso que... De hecho... dejamos al final. Exacto, y de hecho cada vez que nos daba la palabra a todos los demás decía, por favor, rápidamente o rápido, en pocas palabras. No, por favor, y a la señorita Melón, lo que quieras, mija, de tus dos horas, date. Incluso, de hecho, sí, incluso terminó. Breves, sigue. Terminó, hizo un cuestionamiento y la volvió a regresar a cuadro. Exacto, correcto. Exacto. Sí, siento que fíjate sí, que, ya, no me mires. Si quiero, como comentar, y era algo que comentábamos con el libro de Boba Fett, ¿sabes? Que fue como el rollo de, y cada vez que teníamos un problema, exacto, era, es que el Boba Fett que veíamos era bien mala leche. ¿Cuándo fue mala leche? O sea, era un personaje de fondo, pero todos se crearon esta idea de Boba Fett a partir del diseño y de lo que les gustaba, y cuando no se los daban en la serie, pues entonces era, ya no está padre. No, Mandalorian tuvo la gran ventaja de que sí, agarró muchas de las cosas de Star Wars, las refrescó, pero también tuvo la gran ventaja de que no había una sola expectativa. Mando era un personaje absolutamente nuevo. Grogu, que es como el remitir a la nostalgia, pero darle esta fachada nueva, que por ahí alguien decía, es que el personaje de Grogu está mucho mejor desarrollado que Riva, por ejemplo, así de, güey, Grogu no es un personaje, Grogu es un recurso, Grogu es una cara bonita, es un elemento carismático dentro de Mando, pero personaje, ¿no? ¿Sabes? Y el problema que tienen ahorita, creo que tanto el libro de Boba Fett, y lo dijimos en cada episodio, tiene varias broncas, y que tiene ahorita Obi-Wan, es que todos se habían hecho una novela. O sea, sí hay una expectativa que cumplir y es donde está el problema. Creo que un poquito la gran ventaja que tiene la señorita Melón, ya por último, es que ella lo dice claramente, a ella no le está entreteniendo. Y ahí no se puede hacer nada. O sea, ya si es un rollo de a mí no me está entreteniendo, me parece perfecto. Pero ya cuando se meten de es que está mal dirigida, está mal hecha, es que los personajes no están desarrollados, creo que sí hay un problema de apreciación complicado, ¿no? Y ya es todo lo que decimos. A mí el personaje de Riva me gusta mucho. O sea, de igual también me está gustando también mucho Riva, porque Riva no la conocía y es un personaje nuevo y me gusta lo que me están contando de ella. Y Leia pequeñita también me está gustando más que Obi, porque Leia tampoco la conocíamos tan de pequeña, entonces sí que es un punto de vista totalmente diferente. Entonces esos personajes sí me están molando mucho más que a lo mejor los demás. Perdón, pero es que acá Vale nos está desconcentrando diciendo que Grogu es el Vale de la covacha, solo una cara bonita y ya. Totalmente. De hecho, la pones a la vez y dices tú, ¿quién es quién? Porque es que yo me estoy liando. Vale. Que lo más cercano a Grogu en la serie de Obi-Wan es Leia, pero Leia sí es un personaje porque hace más cosas que Grogu. Sí, Leia hace más cosas, aunque bueno, lo que hace el capítulo de hoy, la aportación de Leia... Perdona, a ver, ¿cuánto has tardado tú en encontrar ese cable? A ver. Aquí parece muy fácil cuando lo vemos, pero había ahí como 2 millones de cables, no veía a la pobrecita porque estaba súper oscuro, se tuvo que poner guantes porque esos cables seguro que estaban fríos, que pinchaban, que le hacían arañazos, y ella soportó estoicamente y consiguió enchufarlo. Cuidado, comentario al calce. Yo nada más les advierto, chicos, que a lo mejor aquí va a correr sangre, porque ya les dije en un principio que las chicas están en un mismo lugar, están en un mismo espacio, casi, casi, y en el chat privado se están tirando, ¿y por qué traes piruletas si es medianoche? Y ven y quítamela si puedes. Así que si de repente ven que una se levanta y va ahí a la habitación de la otra... A ver, se lo estoy diciendo, es que es la una y Virginia está tomando azúcar, azúcar a la una de la noche, o sea, no sabemos qué pasa con los gremlins. Para mantenerme despierta. Yo te digo gremlins. Pues Virginia es lo mismo con el azúcar. No se le puede dar azúcar a Virginia determinadas horas porque es que luego no hay quien la duerma. Yo quiero saber en qué momento la viridocracia, ¿sí? Virginia, perdón. Evolucionó tanto que primero Biscochan era la fab de Vale y ahora está implorando porque sea su best friend forever. Yo quisiera que Biscochan también fuera mi best friend forever. Lo soy, Vale, lo soy. Pero bueno. Llevamos cuántos años llevamos hablando y sin vernos en personas. Qué flipa, ¿eh? Es lo que quiere, por eso te está haciendo la pelota, que quiere una piruleta. Pero bueno, ya chacoteamos demasiado, pero nada más como duda, y de verdad es duda, ¿no será que The Mandalorian era pues, la novedad y por eso te gustó tanto, pero... A ver, en el tema de Star Wars no te sé decir, porque yo creo que no, porque luego había otras series que también disfruta mucho y conocía a los personajes. Ojo de Halcón, la gocé muchísimo y conocía pues a Ojo de Halcón y demás. Entonces, no creo que sea tanto la novedad, sino creo que es el problema de la historia que me están contando que no me llega a enganchar ni conecto con la historia. Es que me parece muy repetitiva. Okay. O sea, como que no es una historia muy elaborada, por así decirlo. Como cualquier dice Francisco. Actual, ya está. Como dice Francisco, si no te entretiene, pues no hay más. Claro. ¿No? O sea, que, a ver, no, me entretiene lo justo para verla. O sea, si no me entretiene, lo hubiese dejado, pero me gusta, la veo, pero no la disfruto como, ¡oh, qué guay! Miércoles de Obi-Wan. No, ahora es miércoles de Miss Marvel. Miss Marvel sí me está gustando y la disfruto mucho. Pero no tengo ese sentimiento de, qué guay! Toca Obi-Wan. No lo tengo. Ok. Bueno, pues vamos con la guacorreseña para ya ir bien a tema. Y porque acá este hombre es bastante aplicado y andaba tomando notas antes del programa. ¿Por qué estás tan serio? Estoy tomando notas. Así que vámonos con la hueco reseña. Aquí viene la guacorreseña. Empezamos el capítulo. Agradezco mucho también que al principio tenga este como breve resumen, así en rapidísimo, por si no recuerdas muy bien qué pasó en el anterior. Aquí lo tienes más rápido, entonces enganchas. Dice Carlos Hamber, la señorita Melón podría dormir a Biscochan con cloroformo, como Obi-Wan debió hacer con Leia en el capítulo 2. Pues no la des ideas, por favor, no la des ideas. Voy a pedir un globo con cloroformo. A ver, pero si bueno, Les decía, el capítulo inicia con un flashback que es poquito antes, yo me atrevería a decir que en uno de esos momentos antes de que inicie el episodio 2, el ataque de los clones, vemos una vez más a Anakin como Padawan y a Obi-Wan. Sabemos que es antes del episodio 2, para empezar por los lightsabers que tienen ambos personajes, son los que pierden justo en la película. Están en Coruscant y se ve que Anakin está viendo hacia la torre en donde vive Padme, que es donde viven como los grandes, los políticos, pues, que viven ahí en Coruscant. Entonces yo me atrevería a decir que es prácticamente un día antes, o no sé si el día en la mañana antes de que empiece el episodio 2, justamente esa torre que se ve ahí a lo lejos. Empiezan a tener un duelo de práctica. Vemos a Anakin utilizar una forma de pelea muy agresiva, y Obi-Wan siempre ha sido de utilizar una forma de pelea mucho más en espera a que el oponente tenga algún error, algún fallo. Lo de Anakin es como tratar de dar todo para tratar de acabar esto lo más rápido posible. Es muy agresivo, siempre fue así. Y esto mismo, esta narrativa la vamos a ir viendo a lo largo del episodio, justo Obi-Wan recordando cómo era Anakin como Padawan y cómo es que va a lograr derrotarlo en este capítulo. Vemos que a Reva finalmente la nombran Gran Inquisidora, lo cual en automático nos dicen, ay, pues entonces parece ser que sí se murió el Gran Inquisidor. Ya veremos después qué pasa con eso. Vemos a este grupo de proto-rebeldes que están en su guarida en el planeta Yavin. Encontramos una vez más a Haya, que es el personaje de Kumail Nanjiani, que es este Jedi que no era un Jedi, que era nada más un estafador, y dice, bueno, pues es que me metí en broncas, o sea, como tuve el enfrentamiento con Reva, pues ahora me están buscando también a mí, y mejor me les uní, y ya me peleé para irme a otro lado, y de paso les estoy ayudando. Vemos cómo Obi-Wan se da cuenta de que Yavin es el lugar en donde los Jedi llegan como a dejar su último nombre, ¿no? Como cuando te firmaban la playera en sexto de primaria de ya el último día de clases. Ahí los Jedi van a dejar su nombre, a dejar alguna frase. Vemos en la pared, igual que en la covachita de uno de los episodios anteriores, cómo dejan alguna frase, algún nombre. Hay nombres incluso de los Jedi de Legends, o sea que de los que habían descanonizado, y ahora ya forman parte del canon, ¿no? Dejando nada más nombres, no diciendo gran cosa. Vemos cómo hay varios lightsabers y varios ropajes de Jedi, porque pues básicamente lo que hacen es llegar, dejan sus cosas, se cambian de nombre y la proto-rebelión les da como así de su nueva identidad y los lleva a otro lado a donde puedan estar ocultos si no los encuentren los inquisidores. Vemos que Lola, que está hackeada por Reva con sus ojos rojos, nadie notó que tenía ojos rojos, nadie se fijó en eso, en automático eso, sabemos que son malos. Y bueno, se logra colar por entre los cablecillos ahí en unas partes de las puertas del hangar en donde está la nave en la que planean escapar. Y pues básicamente lo que hace es ir a picar botones para que se cierre la compuerta y queden atrapados. Entonces esto ya va a dar pie a que llegue Reva junto con los imperiales y posteriormente Darth Vader para tener un asedio y finalmente tratar de atrapar a Obi-Wan. Obi-Wan decide armar una estrategia, o sea, primero lo vemos como de qué está pasando, pero en automático volvemos a ver, igual que al final del episodio anterior, cómo vuelve al papel del general Kenobi y empieza él a decir qué es lo que tiene que hacer cada quien. Leia es asignada a ir a tratar de arreglar el desperfecto porque él es el que sabe en dónde está el lugar donde tienen que reparar esto y al parecer nadie cabe. Y Leia se ofrece porque dice, yo soy pequeña, entonces pues va Leia a tratar de arreglar esto, le dan su escalerita y Obi-Wan dice, porque no la quieren dejar, y Obi-Wan dice, yo confío en ella, y si yo confío en ella, ¿por qué tú no? Entonces dicen, bueno, lo que usted diga, General Kenobi, la dejan entrar. Vemos que Bail Organa le envía un mensaje al comunicador de Obi-Wan, donde, o sea, entiendo la parte del estoy muy preocupado por mi hija y no he tenido noticias tuyas, pero suelta nombres y lugares importantes en una grabación muy cortita, lo cual se me hizo bastante tonto, pero vamos a justificarlo por la parte del papá preocupado. Los imperiales llegan, empiezan a disparar hacia la puerta, ya todos están como preparados por si llegan, y Obi-Wan dice, denme tantito chance, voy a hablar con esta señorita, y hablan a través de la puerta arriba, empieza a platicar con Obi-Wan, y Obi se ve que utiliza como la fuerza o algo así, un poquito como cuando interrogan, ¿no? Los Sith, tratando de leer la mente, y ahí es donde se da cuenta, le dices que tú fuiste una youngling, y Reva finalmente le revela todo su plan, le dice, yo era parte de esos niños que estaban ahí cuando Anakin llegó a matarlos a todos, a mí me atacó, me hice la muerta, tuve que estar entre un grupo de mis compañeros muertos y hacer como que yo era uno de ellos para que no me rematara. Entonces Reva básicamente lo que quiere no es en sí atrapar a Obi-Wan, sino utilizarlo de carnada para tener una oportunidad mientras Vader está distraído y poder ella matarlo. Y al mismo tiempo odia a Obi-Wan y le recrimina, le dice, ¿dónde estuviste tú para protegernos? Nadie estuvo para protegernos y Anakin hizo lo que quiso. Esto es porque Obi-Wan le dice, tú sabes que Anakin es Darth Vader y nadie podía saber eso, que es una de las quejas que de la mayoría de los que de los primeros episodios. ¿Cómo es que Reva sabe que Anakin? Bueno, y lo mismo, ¿no? Decíamos, seguramente es este personaje que aparece al principio, y en efecto era uno de los Padawans, uno de los Younglings que estaban en el inicio de la serie. Finalmente Reva utiliza su lightsaber para terminar de abrir la puerta y empieza el asedio. Obi-Wan y los protorrebeldes tratan de enviar a todos hacia el fondo. Se arman ahí los megablasterazos y finalmente, antes de esto tuvimos un diálogo que sí sonaba muy a diálogo de despedida de parte de Tala, y pues aquí Tala junto con su droide Ned B son parte de los que están tratando de detener a los Stormtroopers en el túnel entre la entrada y el hangar, y pues finalmente terminan matando a varios, entre ellos le llega un disparo a Tala, el droide se pone enfrente de él como escudo básicamente, y Obi trata de regresar por ellos, pero es muy tarde. Tala tiene un detonador térmico y pues lo activa explotando, ¿no? Cerrando parte y llevándose a un chorro de Stormtroopers. Yo la neta es que me hubiera esperado a que estuvieran ya encima de mí para que se fueran más, incluyendo arriba, pero pues ella ahí como que dijo, bueno, ya nos morimos, pues me mato, y ya se termina sacrificando para que los demás puedan escapar. Parece que todo acabó, pero finalmente Obi-Wan empieza a pensar cómo era justo lo que decía hace rato, de los duelos que tenía con Anakin y de cómo Anakin era muy directo y tratando de ser lo más agresivo para acabar todo rápido. Y ahí es donde él dice, hay una manera, le encarga a Haya sus pertenencias, le deja su comunicador, le deja su lightsaber y le deja su blaster y le dice, yo voy a ir a tratar de negociar. Mientras ustedes trépense a la nave, esto es lo que vamos a hacer. Leia por ahí encuentra finalmente a Lola y ve que está hackeada, le quita, esto sí existe, o sea, ya ha sucedido en otras situaciones, lo de que con una antenita vuelven malo a los droides, y pues básicamente nada más se la arranca y ya Lola dice, ah, usted disculpe, y le ayuda y ya logran abrir la puerta del hangar. Obi-Wan va así como, ya no traigo armas ni nada, vengo a platicar, habla con Reva tratando de convencerla para que se pase de su lado. No lo logra, aunque ya Reva está como en onda de, sí, ya vamos a entrar. Apresan a Obi-Wan, se lo llevan de regreso como para tenerlo en el túnel una vez más, nada más esperando a que llegue Vader para que ya lo pueda matar de una vez, lo cual también me hizo un poco tonto porque Obi-Wan contra dos Stormtroopers o lo que sea que le haya puesto ahí, por supuesto que los iba a empujar a derrotar. Obi-Wan huye y de pronto vemos que llega finalmente la nave de clase Lambda, que es para los imperiales de alto rango, por supuesto que ahí llega Darth Vader. Momento ideal para poner la marcha imperial, no sucedió, pero pusieron una melodía similar. Entra Darth Vader, habla con Reva, le dice dónde está Obi-Wan, pues está ahí adentro, ya se lo preparé todo, ya nada más para que usted llegue y hable con él 2 minutos y lo mate. Vader entra y pues por supuesto que ve que no hay nada porque Obi-Wan se liberó, y se ve que huyó hacia el fondo del túnel y Vader llega, y una vez más volvemos a ver cómo nada más se queda viendo que la nave está despegando, pero esta vez es diferente. Darth Vader logra, la nave no está tan lejos, y logra utilizar el poder de la fuerza para frenar la nave en el aire, cosa que habíamos visto, por ejemplo, como en juegos como The Force Unleashed, que mucha gente había pedido ver a un Darth Vader con un nivel de poder de ese tipo. Aquí lo vemos, ya lo habíamos visto en las secuelas, Rey lo intentó hacer y le salió mal y casi nos mata a Chewbacca en el camino. Aquí Darth Vader logra detener la nave, la estrella en el piso, la destroza y pues uno dice, ¿qué pasó? Pero Obi-Wan fue muy listo y resulta que había dos naves, y la que dejó ahí para que Vader, la que fuera el señuelo, estaba vacía y existe otra nave. Entonces, mientras Vader está ocupado con la de acá, la otra sí logra escapar y los buenos, los que quedan vivos, logran escapar. Vader obviamente hace cara de enojo, llega arriba a decirle, ay, disculpe usted, patrón. Y Vader le dice, yo sabía perfectamente tus intenciones, sé que tu intención es ir contra mí. Riva se le va con sus dos lightsabers a tratar de atacarlo, ya sin el elemento de sorpresa. Una clase magistral de Darth Vader de cómo pelear simplemente esquivando, no, ni siquiera tiene que utilizar su sable de luz, sino que con la pura fuerza y esquivándola la logra derrotar, y con su mismo lightsaber la atraviesa en el abdomen. Entonces pues adiós Riva, básicamente, o eso es lo que pensamos, y pues ya ahí queda tirada en el piso. Y después vemos que llega el gran inquisidor, que no estaba muerto, andaba de parranda, sabíamos perfectamente. Aquí la onda es cómo lo van a justificar. Mucha gente dice que es porque su raza, los Pawan, tienen dos estómagos. Entonces, vamos a suponer que sí. Entonces, digo, ya también vimos a Fennec Shand que le hicieron cosas en la panza y le pusieron cosas mecánicas. Entonces, vamos a darles el beneficio de la duda. Llega el gran inquisidor y básicamente se burlan de ella y le dicen, ja, ja, ja, mira, pues te estás muriendo y siempre supimos que lo que querías era hacer esto, estamos decepcionados de ti, y la dejan ahí en teoría a su muerte, pero Riva no se ha muerto, queda sola y encuentra tirado, porque Haya en la huida tira, se le cae el comunicador de Obi-Wan, en donde está el mensaje que le manda Bail Organa. Entonces Riva lo encuentra, está un poco maltratado, por lo tanto no ve el mensaje completo, pero sí alcanza a ver cosas específicas, a Bail Organa diciendo, Vader se entera de los niños, Tatooine, cosas muy específicas. No sabemos qué vaya a hacer Riva con esta información, pero eso es, finalmente cuando está escuchando el mensaje, vemos la imagen del planeta de Tatooine y cómo está el pequeño Luke Skywalker de 10 años dormido plácidamente en su camita, ahora en teoría bajo un peligro, dependiendo qué es lo que vaya a hacer Riva. Y todo esto a la par de que seguimos viendo el flashback de la pelea en la que parecía que en algún momento Anakin ya le dice a Obi-Wan, ya te derroté, ya ni siquiera tienes lightsaber, y Obi-Wan lo engaña para que él se distraiga justamente con esta confianza, le quita su lightsaber y le dice, ¿sabes qué? Siempre, o sea, sigue siendo el Padawan, tienes errores de Padawan, y yo voy a seguir siendo tu maestro, quien supo enseñarte, el segundo, no es cierto, y ya, básicamente, ahí termina el episodio con la escena donde vemos a Luke en su camita, y pues a ver qué pasa en el último episodio, se ve que se va a poner bueno el asunto. Muchas gracias, Waco, con todo y tus referencias musicales. pues sí, pasaron muchas cosas en este episodio, y empecemos por el duelo de... por el duelo de flashback. ¿Qué les pareció esto? Algunos dicen que no se veía también, que se veían como que muy artificiales, que se veían bien viejos y todo. No podían verse artificiales. No pueden verse artificiales por una sola razón. No hay CGI en esa escena. Pero es que Anakin se ve muy mayor. Lo único que hicieron fue ponerles maquillaje o prefirieron no utilizar CGI. Es que está más joven. Obi-Wan se le ve a él como mucho más joven que a Hayden. Sí, lo ha tratado mal la vida. De belleza que sigue Obi-Wan. Por favor, Obi-Wan, coméntanos qué haces, si es por los midi-chlorianos, si te echas alguna crema, algún tratamiento. Comenta. Los sueños no acarician. Y recordemos que la vida de Hayden Christensen después de Star Wars estuvo de la fruta porque nadie lo quería contratar. Tuvo un rato sin trabajo y la neta es que se tiró el vicio bien macizo. Ewan McGregor ha tenido una vida mucho más tranquila, mucho más sosegada, con una carrera activa, etcétera. O sea, digo, no dudo que igual en una de esas haya metido hasta el dedo, pero no era algo, o por lo menos no a los niveles de escándalo de Hayden Christensen. Pues obviamente va a estar maltratado por la vida. Pero yo la verdad es que cuando vi la escena, yo no lo vi nada viejo. Yo la verdad es que hasta creí que sí lo habían retocado digitalmente, porque yo los vi bien a los dos. Obviamente no como se veían en Attack of the Clones, porque pues tampoco, de nuevo, los años no acarician, pero yo no los vi mal, a mí no me saltó. Creo que es un buen maquillaje. Sí, correcto. saludamos a Starslayer 1992, dice, saludos, cabachos y público. Hola. Sí, siendo sincero, creo que ya he dicho muchas veces que yo soy fan del actor, de Hayden Christensen, Y una de las cosas que más esperaba era justamente flashbacks. O sea, también me encanta Vader, pero quería ver a Hayden como Anakin. Y sí lo había visto en entrevistas y todo, que sí dio el viejazo. Todos lo damos. Yo sé que lo mismo dirán mis compañeros, seguramente, de primaria, secundaria, no sé. Pero sí, yo decía, ay, bien mal plan, ¿cómo le van a hacer, no? Y justo como dice Francisco, en la escena no me pareció que se viera tan mayor, pero aún así, a mí sí me molestó el look de Ewan McGregor, perdón, Biscochan. De repente su pelo se me hizo como bien artificial. Yo siento no. que la sí, o sea, como que sí se pero le notó la peluca. Era natural, ¿eh? No. No. No, sí hay partes, sobre todo en lo de arriba, en las raíces, donde se notó. Yo lo vi muy natural. Sí. Yo lo vi muy bien. Yo creo que tendrán que haber hecho el maquillaje a Anakin para hacerle más joven y a Obi, aunque no fuese así, resaltarle más viejo, para que no hubiese tanto contraste de edades. Entonces, es que hicieron simplemente poner el maquillaje a Anakin más joven, pero a Obi también, como el que pusieron más joven, cuando si hubieses hecho a Obi más mayor durante toda la serie, no te hubiese chocado tantísimo eso. A mí me chocó ver a Anakin tan joven, ¿eh? O sea, tan viejo. Es que se notaban las arruguitas, es que se le notaban bastante, ¿eh? Que no me sacó, porque, o sea, esto te lo compro, porque puedo entender. Porque la ira, sí. La ira te consume y la ira te hace que se te marquen todas las arrugas más. Y Anakin tiene mucha ira por dentro y no la sabe controlar, entonces eso le crea. Obi en realidad, Obi está súper controlado, está súper balanceado y los poros como que se están súper cerrados y Anakin está fatal de la vida. Por eso Anakin está mucho más viejo. Pero en esa época Anakin todavía no estaba maleado. Claro, siempre no, tuvo algo ahí. Al principio puede parecer un detalle Anakin, menor de... Perdón, Anakin desde la amenaza fantasma ya estaba maleado. O sea, ya. A lo que me refiero que no es... O sea, no es el Anakin del episodio 3 en el que ya está como enojado con la vida. En el episodio 2 todavía es un escuincle confianzudo, pero todavía no tiene gesto de adulto. Es que ahí se supone que es un adolescente ahí. Es que adolescente ya, tiene poco. A mí, como decía, a ver, debería de ser un... lo tiene cualquiera. A lo mejor puede que ese día pues hubiese dormido 2 horitas, ¿no? Y el hombre tuviese la cara más así. Vamos debería a justificarlo así. Un detalle menor, pero al principio a mí sí me hizo mucho ruido. Porque le decía a Vale cuando comentaba el episodio que sentí como que eran 2 chavorrucos tratando de recordar sus viejas glorias. Sorry, pero sí lo sentí así. Sí me pareció muy como de, no te creo que son ellos. O sea, creo que ya más adelante en el episodio no sé si me acostumbré a verlos así, pero de principio sí no me hizo que, como dice Ant, que me saliera de la serie. Porque... Ah, no, a mí no me sacó de la serie. Dije, jo, ¿qué tal? Pero bueno, lo entendí. Mira, vamos a hacerlo así, no vamos a gastar más dinero en maquillaje o hacerlo con ordenador cuando es necesario. Sí. Ok, lo entiendo, o sea, esa parte la acepto. Exacto, un poco la onda con los recursos narrativos, como son flashbacks y estas cosas, y de nuevo, incluso hasta los efectos especiales, que esa es un poco la onda, tienen la facultad de o meterte más a la historia o de sacarte, y depende también mucho de qué tanto tú estés dispuesto, como ahora sí que se dice comúnmente, dar el salto de fe, ¿no? Ajá. Puede ser que por algas, por cualquier razón, ustedes ven esto, y lo primero que le salta son las arrugas, ¿no? A mí, yo vi el escenario, vi los trajes, vi cuando llegó Obi-Wan, cuando Anakin se volteó, y yo ya estaba en Attack of the Clones, y yo nunca, te lo juro, yo incluso la verdad es que sí pensé que habían retocado digitalmente o algo, porque yo no vi absolutamente nada, o sea, bueno, si era absolutamente nada también es una exageración, ¿no? Pero sí era, lo que notaba era como de, pues es que obviamente están actuando hoy una escena del pasado y obviamente tiene que haber algún ajuste. Pero en mi cabeza eso no me sacó para nada nunca, ni de la narrativa ni de la escena. Yo estoy con él, sí, a mí tampoco me sacó. Pero eso sí es una cuestión de experiencia individual. Uh-huh. ¿Sabes? Sí. O sea, hay gente a la que, por ejemplo, el monstruo Harry Hausenesco del episodio, creo que es 2 de Boba Fett, no le hizo ruido, a mí sí me hizo ruido, ajá, por ejemplo, ¿no? Y me saca de la escena, aunque lo quieras o no, lo saca. Pero, por ejemplo, yo veo esta foto y la neta es que yo no lo veo, sí, no lo veo tan distinto, la sí, neta. Sí, de hecho, sí, esta foto... Yo estoy con Francisco, o sea, sí que verdad que a mí no me sacó, pero luego dices, jo, es que está un poquito mayor. Pero bueno, yo a un acto de fe pienso que es que el hombre, pues como he dicho antes, ha dormido poco, ha tenido un mal día. También es un flashback, que tampoco los flashbacks, pues es, también es como lo recuerda a Obi, que a lo mejor Obi ya le ve un poco ya decrépito al hombre. Hombre, eso es algo... que supone que es un adolescente. Pero es el recuerdo que tiene Obi. El recuerdo que tiene Obi de un adolescente. Yo eso es lo que sí me gustaría preguntarles, porque yo lo que entendí es que el que estaba recordando no era Obi-Wan, sino era... Yo creo que eran ambos. Yo entendí que eran ambos, ¿eh? Ajá, yo también entendí que ambos. Porque Obi también empieza a decir, no, porque Vader no tiene paciencia, tal. O sea, estaban los dos recordando el combate para ver cómo iban a hacer el plan. Eran los dos. Pues yo lo entendí. Sí, la imagen que estábamos viendo ahorita la puso Hueco, por eso yo dije, qué guapo se ve. Porque... ¿Quién? Es que sí... Pues, tú también, hombre, pero me refería específicamente a Anakin. Es lo que dice Francisco. O sea, sí, de principio me causó mucho impacto, me sacó de la narrativa, pero creo que era tantas mis ganas del salto de fe que más adelante en la serie dije, está bien, ya, como que volví a engancharme, ¿no? Pero me encantan los comentarios que pusieron de justificación de por qué se ve mal y por qué se ve... así un poco envejecido. Acá Vale García dice, Hueco se ve guapo, lo creo. Nos dice Gallada 111, solo tiene ese detalle que se ve viejo Anakin, pero fue una gran secuencia. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Carlos Rambert, el lado oscuro no hace caricias a Anakin, lo corrieron en terracería. Obi-Wan le está robando el colágeno a Ramona Flowers. Tiene razón, Santo. Tiene razón, Santo. Star Slayer, aún no me veo el capítulo, pero después los estaré escuchando. Ah, muy bien. Muchas gracias por estar por acá. Y pues ahí nos dejas tus comentarios. Le hubiera puesto unos filtros de Insta a Annie, pero aún así disfruta la escena, nos dice Yus. Carlitos nos dice, no se ve tan arrugado, sigue viéndose guapote, pues. Sí, sigue viéndose guapo. Santo dice, Anakin no se ve tan viejo, solo pareciera como si trajera un crudón. En esa escena y en el episodio 2 se supone que tiene 20 años. Claro, es que... Nos dice Galladas, entonces, solo siento que ese día Obi-Wan no se peinó tan bien como otros días en esa época. nos dice Yus, tuvo una mala noche, Annie, es que vio a Padme. If you know what I mean. Sí, sí. Digamos que lo que dijo Bizcochán, pero como más específico. Vale, García. A mí no me molestó en absoluto el tema del maquillaje. La raza se enoja si es digital, se enoja si es maquillaje. ¡Ya, güey! ¡Oh, no me regañes, Vale, García! O vente para acá y me regañas en vivo. A ese Anakin no le dejaron tomar siestas. Exactamente. Porque es que yo creo que cuando eres Jedi no puedes echarte la siesta. Y sí, Isaías nos dice, yo todavía le doy el sí a cualquiera de los dos. Muy bien. Ya perdí. Van ya está hablando de las noticias del martes. Corazoncito roto. No. Yo, hablando de chaborruco, siempre me refiero solo a mí, Vale. Anakin no estaba tan noqueado mentalmente desde el episodio 1, enamorándose de una mujer 10 años mayor que él. Un niño de Tatooine de no más de 10 años. Padme le lleva 5 años a Anakin. Pausa, dice Francisco. ¿Sí dijiste pausa? No, que lo que yo dije. Ajá, exacto, pausa. Que sí, que no son 10 años, son 5 nomás. En el episodio 1, Anakin tenía 9 y Padme tenía 9? 14, exactamente, es lo que iba a decir. Pero bueno, ya son muchos comentarios, chicos, y no hemos avanzado casi nada, perdón. Ahorita seguimos. Pero sí, como dicen, de la narrativa del episodio, creo que sí estuvo genial. A mí me gustó muchísimo el recurso, como decía Guaco, la guacorreseña. Lo supieron utilizar, ¿no? Como en Boba Fett. Siempre voy a poner Boba Fett como lo peor de las series de Star Wars, lo siento. Pero alguien más que quiera opinar al respecto. Siempre puede haber una peor. A mí me gustó mucho, por ejemplo, del duelo que hubo en la noche, en 12 episodios antes, no sé cómo se llama, en Mapuzo, ¿sí fue Mapuzo? Sí, Mapuzo. O sea, que era, utiliza muchos de los movimientos que ves en el flashback también, ¿no? Nada más que, pues, obviamente, Obi-Wan estaba mucho más en forma y el mismo Anakin se podía mover mucho mejor. Pero la forma de pelear, a mí me gustó mucho que respetaron el estilo para el mismo personaje y se mantiene muy bien en las dos escenas. Sí, que mucha gente se quejaba también, como dice Vale, todos nos quejamos de todo, pero se quejaban de que la forma de caminar de Vader no era la del Vader original, y acá, pues al menos sí, como dice, la forma de pelea, que es muy distinta en ambos, se respetó, ¿no? Por acá la señorita Melón nos manda una foto del Anakin que vimos en las películas, y pues sí, aquí se ve todo un Ahí tiene filtros, como dicen. No, si estaba muy chavito. A ver, que de verdad que, o sea, que a mí no me sacó, que no me molestó, pero, o sea, a ver. Sí, no esperaba verlo así, pero sí O sea, yo quisiera haberle puesto un filtro color sepia, como las fotos antiguas a la escena entera, unos colores así como si fuese un recuerdo, y se hubiese también disimulado más las arrugas de la gente. Así como medio. Se es que había recursos para poner. incluso más allá de las arrugas, La cara, la la cara, estructura facial y del sí. cuerpo, La ha cambiado un sí, montón. es un poquito diferente. Pues sí. A mí Pero. no me molestó, a mí me gustó No, mucho no, o sea, a toda mí esa escena. tampoco, pero que se notaba. Pero entiendo que se note, o sea, ok, ya igual, ya está. Sin más. Ok, después vemos esto de arriba que ya sabemos. Digo, ya, como que ya nos lo esperábamos. Creo que aquí nadie tenía duda de que Riva, tarde o temprano, iba a salir con que era una sobreviviente de la orden. Pero, no sé, algo que quieran comentar. A ver, a mí Pues me sí, parece a ver, raro. a mí esta escena me ha fastidiado la serie, porque ya no hay shipeo. Sí, cierto. Ya con esto no puedo justificar un shipeo. Es que es imposible. Porque no No. lo había. Que no existía, solo en tu cabeza. Pero es lo que es mi gran pega. Bizcochan ahorita está viviendo lo que muchos fans de Star Wars sienten porque se construyeron algo en su cabeza que no sucedió en la serie. ¿Ven? Así pasa. A mí lo que me Igualito, no descuadra sé. más de esta historia es si todo el mundo lo sabía, que Riva era como un topo, estaba ahí porque quería tal. A ver, dice Vader como que no, yo ya lo sabía, no sé qué, como que Vader todo el mundo solo. pues si Vader lo sabe, ¿cómo la tienes ahí? Porque la utiliza. ¿La utiliza para qué? Tía, para acercarse a Obi. Pero vamos a Pero ver, tío, a ver, pero Vader de verdad, pero a ¿tú qué ver, si no, le ves? espera, espera, espera, pero Vader de verdad sabía que Riva iba a actuar exactamente así, de esa forma, o sea, de verdad, o Sí, sea, es que es un es poquito tanto rebuscado que sepa exactamente cómo va a actuar una persona que supuestamente, vale, que Riva fue Jedi, tal o que sea, puede que la coja sabiendo que era Jedi desde pequeña, ok, de acuerdo, pero se supone que ella está entrenada y está metida para que la pueden lavar el cerebro, o sea, que no tenía por qué saber que ella iba a acabar haciendo eso y le iba a acabar entregando a Obi, pero a la vez ella iba a querer matarle de vuelta. O sea, a mí eso me parece un poquito rebuscado, ¿eh? Que Vader diga, no, no, yo ya me lo esperaba todo esto. Ojo. A mí, para mí tiene todo el sentido por uno, la filosofía Sith, que Ajá. es aprovecha el odio de los demás, usa el odio de los demás. Dos, porque está cazando Jedi y mientras ella le ayude a cazar Jedi, está bien. Y dos, de que ella se escape con los otros Jedi y huya a tenerla controlada bajo su mando hasta el día que lo traicione, porque sabe que no lo va a matar. Pero Para mí ¿por qué tiene sabe todo que el le va a sentido del traicionar? mundo. Porque si supuestamente ya está ¿Mande? llamando a Jedis y demás, si ya está matando ya a Jedis y demás, yo pues soy Vader y puedo pensar que no, que no, que ya la ha comido como la cabeza, está metida en el mundo del Sith, Es ha que hecho el arriba, cambio como exacto, yo en su día no. hice el cambio, Anakin hizo el cambio de Jedi a Sith, lo hizo y no se arrepiente, ¿por qué Riva no puede hacer lo mismo y quedarse como Por Sith? ¿Por eso, qué Vader sabe no que porque, Riva le va a traicionar al final? Es que está un poquito porque rebuscado. los inquisidores, no porque los inquisidores, uno, no son Sith, son los Oompa-Loompas de los Sith. Vale, Y de pero hecho, está en el camino en la senda. parte de lo que utilizan como para tenerlos controlados a los inquisidores. Es el rollo de la competencia y de que se odien entre ellos, de que no tengan posibilidad de. Por eso no le dicen a Vader Master. Porque Además, no son Sith. no Entonces, tiene de sentido. nuevo, es nada más un rollo. Es como, no sé, y hay muchos casos, ¿sabes? De mucha gente, de muchos en ejércitos que tienes a un segundo al mando, que sabes que no que no le caes bien, que sabes que te odia y que sabes que en cualquier momento va a tratar de traicionarte, pero lo tienes ahí porque es bueno en su chamba. Y lo usas. Y esos hay casos, y además en la ficción, madre. Aparte, es que Es eso. hay una Lo que cosa no, súper lo que, importante. exacto, lo que no sabía es que iba a hacer en ese momento, pero ya lo sabía lo suficiente como para sentirlo, para Ajá. sentir cuando ya le iba a soltar el golpe, porque al final de cuentas, Vader sabe leer a la mente de las personas. Es que ese Entonces, es el obviamente detalle. lo tenía claro, pero es una manipulación clara, o sea, no es sorpresa y a mí no me choca, porque es eso, al final del día es preferible tener a alguien de mi lado mientras lo puedo usar y cuando yo no lo use, lo acabo y punto. Es que es eso, Vader puede leer la mente de casi cualquier persona y es que quién te dice que, no la, que durante todo este adoctrinamiento que en teoría hace, él ha ido pensando, él sabe cómo ella piensa, cómo se siente, cómo no sé qué, porque es Vader, él puede hacer lo que quiera, puede parar una nave, ¿cómo no va a poder leer la mente? Es que esa parte está completamente justificada y es maravillosa. A ver, Y entiendo vemos a un vuestra Vader súper parte, pero a mí me inteligente. sigue. No, no, sí, entiendo vuestra parte y, ok, vale, no había, había cosas que no había caído de Vader y tal. Pero, o sea, me sigue pareciendo un poco forzado. Pero puedo entenderlo más. Vale, puedo entrar. A Nada esta parte que más. de primeras me había chocado muchísimo diciendo, pero. Nada más como para redondear, para tener perspectiva. Si Reva intentó leer la mente de Leia cuando la tenía capturada, que Reva está muchísimo, mucho, muy abajo en nivel de poder que Vader, pues como dicen Vader, así con la mano en la cintura lo hace. Y también está, si no quieres creer o no quieres. No tienes idea de la narrativa anterior de Star Wars. También está el hecho de que en esta serie el Inquisidor fue con Vader. O sea, fue Vale, a pero tengo decirle otra. que ella lo traicionó. Pero tengo otra duda. Cuando, porque esto se supone que es al muy poquito de que Anakin se haya convertido en Vader. Ha pasado muchos No. años. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hombre, pues eran bebés 10 años. cuando Sí, 10 ella se años. Ajá, la edad de Diez Leia. años, tía. Ah, bueno, vale, es verdad, 10 años. Bueno, vale, sí, en diez Anda. años puede haber, porque Ha te iba a tenido decir, que hacer una porque. carrera, Vale, de vale, vale. Te iba a decir, carrera porque de lo Anakin, puro. en la parte de las pelis, él no tenía esa capacidad de leer la mente. O Pero sea, claro, lo habían formado. Ok, vale. lo va adquiriendo. Okay. Son 10 Pero bueno, años. yo también imagino que Reva también sabría ocultar sus pensamientos. Pero él es súper fuerte. Él es el más de todo. Pero, Francisco. Es que ya esto ya es cuestión de mentalidad expandida, vamos, de clavarte en pendejas. Pero la onda con los inquisidores es que recuerda que ahorita Vader y el emperador están cazando niños sensibles a la fuerza de Jedi. Cuando los capturan, se los llevan al Inquisitorium, los torturan por chingo de tiempo, hasta que los rompen para que se vuelvan inquisidores o los matan, como lo vimos que hacen y los tienen su colección. Pero ese es el punto. O sea, no es tanto que sean tan poderosos o puedan esconder cosas, sino que los rompen de tal manera que lo que hacen es que los vuelven como máquinas de odio, porque es lo que están explotando. Y por eso no tienen, incluso no son aliados entre ellos. Todos los inquisidores están constantemente en competencia entre ellos. Vale, pero entonces Reva también tendría que estar así. Pero Y así es a un está. nivel mucho más bajo. ¿No lo está? Pero yo siento que en No, este pero caso, es que así está. lo que estamos viendo de Reva, de lo que estamos viendo de Anakin, se traslada un poco a Reva. O sea, ella está actuando solamente por venganza, no piensa, no Claro, razona. pero O sea. entonces allá no la han hecho como dice Francisco, no la han roto ni la han. Porque no la han roto porque ella sigue teniendo claro cuál es su misión en la vida, que es acabar con Vader, por lo que. O sea, es como sí, pero luego no. El No, es. umbral ¿Lo han de roto? romperlo es cuando decide no seguir el camino Jedi y volverse una Sith. Exacto. Ese es el momento de ruptura, Claro, pero ella ha hecho cosas malas. no Ha cambiar, matado a gente. pero no cambiar su plan. Sí, Exacto. O pero sea, ella ha es que, matado a a ver. gente. Entiende que cuando ella Sí. acepta matar a gente, matar a niños sensibles a la fuerza y hacer todo lo que la dice tal, tú interiormente cambias. O sea, haces Es que cosas arriba, es que, a ver, no es que. deberías hacer y que algo en tu interior te está haciendo que las hagas. Es que aquí es donde creo que está la confusión. Riva no es una buena persona. Riva no es una Jedi. No, Riva no, a ver. no es. Riva no está infiltrada en el Inquisitorium para los Jedi. De hecho, por el contrario, lo que pasa con Riva es que cuando ella llega al Inquisitorium, ella ya odiaba a los Jedi. Sí. ¿Sabes? Entonces lo que hicieron nada más fue explotar ese odio Sí. para el beneficio de Vader. Pero también ya odiaba a Vader porque ella sabía que Vader era Anakin Skywalker. Eso es todo. Pero Riva no es buena persona. Sí, ella no pasó Riva, por toda esa ajá. tortura que dice Francisco porque no era necesario, ella ya tenía el lado Y negativo de la Riva, fuerza en ajá. ella. Y de nuevo, y Riva no es tanto que fuera a matar a Vader y fuera a decir, ah, ya soy buena, vamos a restablecer a los Jedi. No, ella quería acabar con todos los que le hicieron daño. Y uno de ellos es Anakin Skywalker. Sí, para ella iba a ser un primero Vader y luego vas tú, Obi-Wan, porque lo que decía hace rato, le dice, yo quiero matar a Vader, pero también le reclama a Obi-Wan, le dice, ¿dónde estuviste? Sí, eso sí. ¿Por qué no estuviste para protegerme? O sea, le tiene odio también Obi-Wan, ella lo que quiere es matar a todos. A mí, una cosa que me brincó mucho del episodio, dice que no estamos yendo en orden, perdón, pero fue justamente después de esto, o sea, y ahorita vamos al duelo de ellos, pero es cuando Obi se va y que la deja ella, yo dije, ah, qué manchado, o sea, la deja para que la maten, ¿no? O sea, pero ¿por qué no la rescató? O sea, ya, la vida de ella vale igual que la de cualquiera. Luego entendí esto que dice Francisco. Creo que en la infinita sabiduría de Obi-Wan, él entendió que ella ya estaba perdida, que ya no se podía rescatar. O sea, sin embargo, lo intentó. Cuando sale sin armas ni nada y llega y lo hacen que se incline, él le dice a ella, le dice, únete a mí, o sea, vente con los chidos. Y ella se niega. O sea, tampoco es de obligar. Sí, sí. Al principio, como les digo, en la primera vista sí dije, ah, qué manchado, no, no. Ya después entendí. Porque era, pero entonces dice Santo, ahora falta ver qué va hacia arriba con la información que obtuvo del comunicador de Obi-Wan. Sí, justamente. Claro, porque si ella es mala y quiere acabar con todos los Sith, tendría que ir a por Luke ahora. Entonces, entiendo. ¿Y si no va por Luke, entonces? Es que esa, es justamente en eso terminamos. Justamente es que yo creo que no va a ir a por Luke. Entonces, con lo cual sí va a acabar. Con lo cual, si no va por Luke, porque vale, yo puedo entender la parte que me estáis explicando. Si es así, y Leia, esa Leia arriba, quiere acabar con todo tal, va por Luke, va por tal, ok, os compro la historia. Pero si no va por Luke... Bueno, ahorita, para empezar, antes de ir por nadie, tiene que recuperarse porque que te hagan un agujero sí. En la panza. Y bueno, no a ver, se recupera, que yo creo que se va a recuperar, que la anda... Ah, no, sí, claro, sí. Pero por eso encontró el mensaje de Tatooine y se le brillaron los ojitos. Y Obi-Wan dijo, ¡ah! Aquí está, aquí está la, o sea, algo va a pasar. De nuevo, yo no sé si vaya a ir en el siguiente episodio a por Luke, pero eso es lo que nos están diciendo. Pero tarde o temprano, y también recuerda que ahorita ya anunciaron que viene una secuela de Obi-Wan, que no va a ser Obi-Wan, sino que probablemente mencionan que pueda ser la historia de arriba. Son rumores. Ella va a seguir cazando Jedi y va a seguir, o sea, la onda con Riva es que va a seguir cazando Jedi y se va a seguir cazando Sith, un poco como Ventress, como Asajj Ventress en okay, Clone Wars, por ahí va a ser la onda con Riva. De hecho, estaría bien un crossover. ¡Uy, sí! Nos dice que ya de 111 que él siente que Riva no tenía tanto ese plan de venganza, quizá en un futuro y Obi-Wan se le adelantó. Bueno, se lo adelantó. Sí, creo que lo precipitó, pero... Lo precipitó. O sea, ajá. Pero sí, seguro el plan lo tenía, más bien no para ese día, tal vez. Pero antes de eso, antes de nuestras teorías para el siguiente episodio, que es el final, no sé qué opinan de la escena Rogue One. Para mí fue la escena Rogue One, o bueno, el destino de Tala. Ay. Justo eso pensé, dije eso, esto está siendo muy Rogue One. O sea, sí siento que tomó muchas de diferentes cosas de Star Wars, esa escena fue muy Rogue One. Que mucha gente, incluyéndome, nos quejamos, y lo hablaba con Vale, de que falta como un poco de seriedad en esto que estamos viendo de Star Wars, en el sentido de que nadie se muere. O sea, todo el mundo de repente, no, le atravesaron el estómago, ¿pero qué crees? Tengo tres estómagos. Sí, algo así. Y bueno... Aquí en el caso de Tala creo que estamos seguros de que ella no va a ir. Sí, vamos, ha explotado mil cachitos, pobrecita, porque me caía muy bien Tala. Sí, cada que han mostrado un detonador térmico en cualquier cosa de Star Wars, todos echan para atrás. La primera vez que lo vimos fue cuando lo trae Leia en su disfraz de cazarrecompensas de Bush en Return of the Jedi, y todos se quedan así como, porque primero se burlan de ella cuando quiere más lana por entregar a Chewbacca, y así como... ¿Y por qué quieres más lana? Porque tengo un detonador térmico y todos, no, entonces sí denle su dinero, o sea, incluso en los videojuegos de pronto tú puedes traer un personaje con un lightsaber y darle dos golpes a un trooper y no se va a morir, alcanza a escapar, pero alguien suelta un detonador térmico y todos vuelan y te mueres. O sea, esto sí es un arma muy definitiva, una granada que puede tener hasta 20 metros, creo, de alcance, entonces... Si ella lo tenía en la mano y lo activó y así, ella definitivamente no la vamos a volver a ver. Sí, Sí, qué triste, porque acá Gallada nos dice que le dolió y que debió vivir y verla en Andor. Estoy totalmente de acuerdo, me hubiera encantado. Pero pues no, no se nos va a hacer. Y nos dice que Jus, que la proverbial falta de puntería de los Stormtroopers. Sí, Sí. no manches, es un túnel, qué pedo. Es un O sea, caos terrible. es un túnel ir a 3 personas, no manches. O sea. O sea, sí, pero sí le atinaron y en la mera panza. O sea, Sí, alguien pero sí, no, no uno sí sé. le dio. Ojo, que Pero igual iba a no sé parar si la cabeza y la notaron. tiró en la tripa, ¿eh? Pero al final, eso es probabilidad. Que tú cuando disparas mucho, alguno tiene que dar. Pues eso es. Exacto, pero no sé si notaron que los disparos de blaster que le dan a la armadura matan al trooper. Siempre. Pero un disparo de Siempre. blaster que le da directo en la panza a la chava, ¿no la mata? Todo lo que voy a decir. Pero porque Eso, esos siempre van a blasters parar tienen en el truco. bazo. El bazo es Si yo el fuera. órgano del cuerpo en el que te lo pueden extirpar y no te pasa nada. Van al bazo Pero siempre. a los troopers les dan en la armadura y se Pero ¿por qué mueren. va más aquí No sé, igual? yo si fuera trooper diría, quítenme la armadura, o sea, esta madre es la que me está matando. O sea, no veo. A lo No mejor. veo para disparar y me pegan y me matan nomás con tantito, mejor voy encuerado, man. Mejor vámonos. Mi teoría es que son gente que se quiere salir del imperio, le dan un tiro y es como de, ay, ya me morí, y se quedan ahí quietos. Para que ya Ah, cuando se vayan todos ya se quitan la armadura y soy libre. Ya todo el eso mundo podría regresa a su cuarto. ser. Pensar en eso de ahora en adelante. Los troopers hasta con una bofetada se mueren, como demostró Tala en el episodio pasado. No sé, Sí, se les ayuda. chocan sus cascos y se caen como si les hubieran chocado las cabezas y con mucha fuerza. Güey, lo peor que tiene el imperio son las armaduras, güey. Quítenselas y ganan la pinche guerra, te lo juro. Pero son tan bonitas. Pero otra cosa que también comentaba es que nos podemos quejar mucho de esta serie y lo que sea, y yo seguiré rescatándola por sobre muchas otras, porque al menos nos dio personajes nuevos. O sea, sí, Obi-Wan tiene poca posibilidad de moverse porque ya sabemos hacia dónde vaya, sabemos su destino, sabemos que no se va a morir, tampoco Vader, que son los principales protagonistas, Y pero nos leía. dio una Reva que Rebar. está, creo que, bastante bien construida. Y también nos dio a Tala y nos dio a Ned Beef. Perdón, pero es que yo sé que es un droide, pero yo lo amo. Y Ay, antes de es esta muy serie no lo conocía y ahora quiero uno. que está bonito que el blaster de Ned B es como los blasters que usaban los droides de la Confederación del episodio 1. Los que dicen Roger, Roger, ese blaster es como el que trae Ned. Que es un personaje muy curioso este de Ned Beef porque jamás habla, solamente tiene pequeñas acciones, ni siquiera es un humano, no es un ser vivo, es eso, es un robot, pero sí logró transmitir más que muchos actores. A mí me recordó mucho a como los robots, a lo mejor un poquito incluso al protagonista que es Atom de Real Steel, de Gigantes de Acero. Es como Ah, ese sí. tipo de diseño de robot. Y bueno, acá nos dice Gallada que Rex se queja de que las armaduras de Stormtrooper no protegen de nada a comparación de las del clon y que él siente que le faltó desarrollo a Reva. Sí, Es que sí. el desarrollo de Riva, o sea, tal cual es lo que nos contaron hoy. O sea, siento que es alguien a quien no podías moverle demasiado. O sea, ¿qué tanto más puedes contar de ella? Que se hizo la muerta y después se la llevaron al Inquisitorium, la convirtieron en una inquisidora, ya la tenemos aquí. Llevó a cabo su plan o lo que tenía en mente, no lo logró y ya. O sea, no, igual es un personaje que, aunque es nuevo. Su historia es muy lineal y tampoco era como que tuvieras mucho que contar de ella. Además, Sí, la serie es de Obi-Wan, no es de claro. Riva, es Obi-Wan, no nos olvidemos. Queremos evolución Sí, de él bueno. y nos lo están dando. Pero también sí creo que puedes explorar otros personajes. A mí, por ejemplo, de arriba lo que me interesaría mucho ver, que creo que puede ser la base de si es que ya va a ser la siguiente serie, son los años entre que se hace la muerta en el Templo Jedi a que la capturan y la llevan al Inquisitorium. O sea, esos años de sobrevivencia, que son los que terminan cultivando el odio en ella, pueden ser bien, bien interesantes. Que aparte, las historias de supervivientes de la Orden 66 que hemos visto han sido más historias de Jedi o de personajes buenos, no de personajes que se volvieron malos, como el caso de Riva. Que el caso de Riva es muy similar, ya decía yo, al de la segunda hermana que aparece en Jedi Fallen Order. Y por el otro lado tenemos a Cal Kestis, que es la otra cara de la moneda. Él es un superviviente de la Orden 66 porque su maestro lo defiende lo suficiente para terminar él cayendo. y Cal termina huyendo y se pierde ahí como otro cliché de personaje de Star Wars, de termina siendo un chatarrero para que no lo encuentren. Pero solo hemos visto, casi siempre hemos visto historias de los buenos, no de los malos. O que ya son padawans, o sea que de una u otra forma ya están, ya eligieron un camino. Ya están iniciados. Pues, Riva era una jungling, o sea, Riva tenía que 6 años cuando Anakin le clava un sable, o sea, sí se pasó. Riva se pasaron de lanza. Según yo, Riva es apenas poquito más joven que Cal Kestis, pero serían casi de la edad. Ajá, o sea, sí sería un camino bien interesante por eso. O sea, ella sí le vio la cara a Anakin. Anakin la atraviesa, la da por muerta. Y de nuevo, ese proceso de sobrevivencia y además salir de Coruscant durante los años formativos del Imperio, etcétera, sí, es una historia interesante. Pero es eso, o sea, ya para cuando llegamos acá, a mí me gusta mucho por eso, porque sí es un odio bien puro, bien directo, y a mí eso me gusta en el personaje, porque tampoco tienes que tener personajes conflictuados con la emoción que manejan. Y Riva es claramente odio puro. Uh-huh. Ay, es que yo creo que no, yo creo que es que Riva no la van a hacer mal al final. Yo es que creo que Riva se va a redimir. De alguna forma van a hacer que se redima, y no la van a hacer un personaje malo. Yo también creo que se va a ir hacia la redención. Creo. Pero en este momento todavía no tiene este dejo de bondad que esperaríamos. Yo creo que más adelante tal vez. La razón por la que sí estoy de acuerdo en que potencialmente va a tener su momento de redención es el hecho de que nos digan que fue una youngling, que fue una padawan. Y de las más o menos mayorcitas del grupo de niños que vimos al principio. Entonces ya tiene una base de la ideología Jedi como buena. Entonces, por ahí podría ser esta idea de regresar, porque si a lo mejor tomas a alguien que es sensible a la fuerza y desde el inicio lo tienes como, lo entrenas hacia el lado oscuro, es un poquito más complicado sin haber conocido la parte buena, y ella sí lo tiene. Entonces, creo que sí podría haber un proceso de redención, sin embargo, no me molestaría que no lo hicieran. Yo estoy muy confusa con lo que van a hacer con Reva, porque es que me lo tienen que explicar muy bien para que cualquiera de las cosas me cuadre. Me lo tienen que explicar mucho. Porque si la han hecho tanto para que sea inquisidora, ha matado tanta... ¡Ay! Es que de verdad que hay cosas que es que... Me dicen por una parte, lo que me estás contando, tal, ok. Que la han sido entrenada, la han comido la cabeza para que mate tal. Que ella en el fondo siempre quiere matar a todos los Jedi y tal. Y luego no lo va a hacer porque es buena pero es mala. Entonces, ¿en qué va a quedar Reva? Es que tengo conflicto con esa parte. Quedaría como una persona real, con sus problemas y sus cosas. Que sí, al final pero es una persona real al final, y tú, al final, por lo que sea, te redimes. Además, tú has matado. Que sí, Virginia, pero si tú has matado a mucha gente, te tienes que quedar con secuelas psicológicas. Andrea, lo que te he dicho antes, claro, esto no es Harry Potter. No hay horrocruxes, esto es Star Wars. Pero es que precisamente porque es Star Wars, es todavía muchísimo más blanco y negro. Star Wars no depende de personas reales. En Star Wars no hay una persona real. Son fábulas para niños, y esa es la base de Star Wars. Y por eso también es parte de hay blancos y negros. Uh-huh. Anakin, Darth Vader se redime al final, pero muy al final. O sea, el cuate antes de eso era totalmente blanco y negro. Y se redime porque básicamente está matando al más malo de la galaxia, que es el emperador, que está más allá de toda redención. Fuera de ahí, son niveles básicos de blanco y negro. O sea, hablar de complejidad de personajes y ya es un poquito... Y un poco... O sea, no es, citando a Harlan Ellison, no es la conversación, vamos. O sea, no. Pero tal vez sí lo traigan un poco, Francisco. Quizá no lo lleven tan a fondo, pero tal vez lo intenten, porque Tala lo menciona. Cuando va a morir, ella sí se nota como culpable, se siente culpable por las cosas que hizo por el Imperio. O sea, ella entiende que en algún momento sí se arrepintió y por eso se fue al otro lado, pero sigue sintiendo culpa. Y por eso al final cree que lo único que puede hacer para redimirse es sacrificarse. Entonces, en una de esas, yo creo que por ahí va a ir en caso de que Reva se redima. Y acá Ryutenchi mencionaba también lo que mencionas de Vader, que Vader, que actuó tantos años del lado oscuro de la fuerza y al final se redimió con una sola acción, matar a Sidious. Pero es como dices, porque era el chido. Igual, y casi igual que Ben Solo, es el mismo camino que le dan. Gallada también espera que se redima. Vale, García, ¿desde cuándo Star Wars es para niños? Desde 1977. Isaías nos dice, Darth Vader destruyó un planeta, presuntamente causando un genocidio a nivel planetario en A New Hope. Aún así, lo redimen. Rey va matando a uno que otro, dejando manco a alguien y torturando a niños, no es nada. Es más fácil, sí. Sí, es más sencillo, sí. Pero yo creo que Star Wars también está intentando a día de hoy intentar dar personajes un poco más de complejidad, hacer los personajes un poco más reales. O sea, creo que tampoco me parecería mal que Star Wars intentase hacer de las historias que están contando algo más, ¿no? Blanco o negro, o sea, darles un poquito más de trasfondo a los personajes, y creo que sería un buen camino que no quedarnos en como lo de antes. Entonces. Y creo que sí, sí lo intentan, pero justo es el problema que han tenido las secuelas. Claro que seis capítulos es poco para todas estas cosas, claro, son historias muy, muy cortitas. Entonces ahí está la cosa, que al igual pues tendrían que, pues venga, vamos a intentar hacer 10 capítulos por serie para que me puedan contar un poco más el trasfondo o la historia de cada personaje. Pero también ese es un poco el punto, o sea, ¿qué tanto estamos hablando? Es que, y eso voy con un poco con la onda de la simplificación, o sea, ¿qué tanto es redimirse después de haber destruido un planeta y de haber matado a un montón de bebés, porque es lo que hizo él durante décadas? No, pero si décadas, como el gran, ¿no?, villano, o sea, yo no tengo que... Ajá, exacto, pero ¿qué tanto es redimirse matando? Exacto, pero es que eso, ¿qué tanto es redimirse haber matado al emperador? O sea, por eso también... Para mí no es tanto como... Yo no digo, joder, al final se tuvo su... Vader es malo, tú lo tienes asociado como malo. Exacto, pero es que ese es un poco el punto. También por eso, después de que lo hace, se muere. Porque no puede... O sea, si lo mata y sigue viviendo, ¿cómo vives? Tienes que pagar un precio, tienes que ser responsable de eso. A eso voy un poquito con la simplicidad. De esto, o sea, te redimes, sí, pero te redimes para sacrificarte, porque después de haber matado a tanta gente, entrar al rollo moral, mataste un montón de bebés, mijo. O sea, sí, qué chido que mataste al emperador, pero mataste a miles de bebés, padre. O sea, tienes que hacer que pagar algo después de eso. Pero se muere, ¿no? Exactamente. O sea, igual que Ben Solo. Exacto, es la solución. O sea, si después de eso tan malo. E insisto, ese es el blanco y negro, de alguna forma, me redimo, sí, pero pues me muero, porque después de eso, no, o sea, no vamos a entrar a debates morales en Star Wars, ¿sabes? Y un poco eso que mencionan, sí, del blanco y negro, se maneja sobre todo en los personajes que son Sith o son Jedi o que están... Son iniciados de cada uno de los lados de la fuerza, porque bien menciona Vale, acá Andor y Lando son más grises que blancos y negros. O sea, sí, estas ambigüedades morales se las dejan a los rebels y un poco a Ahsoka, que por eso salió de la orden. Incluso Mando. Sí, incluso Mando también. Pero para ser protagonistas tienen un código moral súper claro. O sea, Mando no mata. Solo no. No. Han Solo no tiene un código moral tan estricto. O sea, fuera de haberle disparado primero a Greedo, y eso es porque básicamente Greedo lo que iba a hacer era matarlo, claro que tiene un código moral. No, si se vale, ese último fue más un hecho, como si fuera una opción, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Opinión. Sí, sí. Ah, lo que les decía hace rato de esto de los escritos de Jedi, encontré un dato. Que uno de los nombres que aparece ahí en la pared es Corwin Shelby, que es un personaje de los videojuegos, pero como de los 90, que incluso este personaje, o sea, lo que dicen que lo están regresando en una temporalidad diferente, porque este personaje se supone que fue entrenado como Jedi, ya posterior a la purga de los Jedi, y es de los que forma parte de la nueva orden Jedi que hace Luke Skywalker, o sea, mucho tiempo después. Y aquí te lo están sembrando como si fuera un Jedi de mucho tiempo antes. No, creo, hasta donde recuerdo, creo que el que tú estás mencionando que está ahí escrito es el hermano del que tú estás diciendo, porque son dos. Y de hecho, la teoría es que el niño que rescata el falso Jedi en el episodio 2. Ese es otro, ese es Corhan, creo. Ajá, pero creo que es el hermano de este. Es que hay por ahí un montón. De hecho, hay una firma que dice Tiberius. El que tú dices es Corran Horn, ese es otro personaje. Ajá. Que estaba bien bonito ese muro. Que es el niño. Estamos viendo en pantalla el muro de los escritos que mencionaba Agua con Agua Correseña. Solo lo puse porque está bien bonito. Nos dice, bueno, Gallada se despide porque tiene que irse, pero saludos para cuando nos escuches más adelante. Nos dice Santo García, los más blancos y negros son los Stormtroopers. Conoce la salida, Santo García. No, no te vayas, Santo, quédate aquí. También Retenshi 7 nos dice, Din Djarin sigue la filosofía de los mandalorianos. Sí, que también es un código muy estricto. Sí, pero luego se da cuenta de que no está de acuerdo con el código. En esta última parte, con lo cual está viendo que... Con esto de Mando, creo que vamos a ver todavía mucho más, porque esto del código que conoce él es como de los muy fanáticos, y él no sabía que había una facción muy fanática, y de repente ya está viendo que hay otros más. Entonces creo que al final de la temporada 3, que ya viene para febrero, veremos que encuentra como un equilibrio, ¿no? Bueno, yo esperaría que venga eso, pero pues ya veremos. Otra cosa que no sé si es destacable en el episodio o no, pero lo de Leia, que a mí se me hizo una escena muy larga, pero Francisco está diciendo, estaba muy emocionadito, estaba todo emocionado diciendo sí, sí, sí, y de repente digo así algo malo y es que a mí se me prendió mucho, independientemente de los cables, que sí es un desmadre, pero cuando dicen, es que te vas a meter ahí arriba que esté bien chiquito, Leia, siendo Leia, dice, no pregunta, tráeme una escalera. No, pero espérate, tráeme una escalera, ¿cómo ves? Y a mí yo tengo otra pregunta mucho al respecto. No había más niños, solo estaba Leia, la única pequeña que podía entrar por ahí. Eso, habíamos visto sus escenas que había un montón de familias con niños y la única que se puede meter es Leia. Pero, pues, es que ella alzó la mano, esa es la onda, que ella alzó la mano. Ya estaba, pero no había podido antes meter a un niño más pequeño que Leia, no sé, a mí esa escena se me hizo como un poco en plan de vamos a hacer a Leia que tenga algo de protagonismo, vamos a hacer que haga algo y venga, pues métete al agujero, niña. Pero es que así es ella. Por pura crianza es natural que lo haga. Pero es que aquí el punto importante es lo que dijo Francisco, ella es la que dice yo, porque, perdón, no me acuerdo del nombre del protorrebelde, que le dice... Pues no, así como que dice, no, pues ¿cómo te voy a meter? Él quería meter a Rocken. Él quería meter a un robot, a un droide, ¿no? Pero estaban barajando sus posibilidades porque no cabía. Él no quería meter a un niño en primer lugar. Él no estaba de acuerdo y fue cuando Obi-Wan le dijo, si confías en mí, confías en ella, porque yo confío en ella. A mí, sinceramente, lo que me llamó la atención es que no hubieran pensado en, oigan, ¿por qué no metemos a Lola? ¿Dónde está Lola? También. Cuando sí. Lola fue quien fue a meter ahí. O meter a un droide. Seguramente habría otro droide pequeño para meterse ahí que no fuese Lola. Sí, pudieron mejorarlo. ¿Alguien tuvo que hacer ese calabiado en algún momento? ¿Alguien lo tuvo que hacer? Se tuvo que meter en ese agujero para hacerlo, con lo cual imagino que tienen que tener también droides de mantenimiento. A mí, yo entiendo muy bien lo que dice Francisco de la escena mostrando la personalidad de Leia como la hemos visto. Sí, está bien bonita en ese sentido, pero sí, también me causó mucho ruido porque es así de, ay, güey, metes a una niña con 20,000 cables, ¿cómo fregados le dices cuál? Y luego dices el rojo, ahí no hay ningún fregado rojo. Tened en cuenta que están en un momento en plan crisis, tensión, están luchando por sus vidas, quieren evacuar. Tampoco es que tengan la mente como súper lúcida para buscar otra opción. Leia se ofrece voluntaria y ya está. Me parece estupendo, divino y cuadra muchísimo con quién es Leia, con la iniciativa que tiene, con la super líder que se va a convertir en un momento. Y es maravilloso, hombre. Exacto. Y un poquito, el resto de los niños lo que están es muriéndose de miedo. O sea, si te das cuenta, todos los refugiados que están ahí están muertos de miedo. Entonces tampoco le vas a decir a un niño de eso, oye, niño, no, súbete a arreglar cable. Un blaster. No, segundo, oye, vamos a disparar a los Stormtroopers, ya no estás tan cagado. Pues, al contrario, de hecho creo que es la respuesta mucho más natural de pero es que ese es el punto, ya vienen encima, ponte, pero en medio de eso lo que están es muertos de miedo. Y están tratando de encontrar una respuesta. Después, los droides que tienen ahí ya son más grandes y por eso, como dice Van, estaban buscando una opción. Y sí, obviamente, si pusieron los cables, pues es que alguien estaba ahí, sí, pero pues es como cuando pones la tubería en tu casa. Y, o sea, tienes que abrir una pared para poder entrar a la tubería que alguien te puso ahí también. O sea, eso no es a mí no me se me hizo raro, de nuevo, y creo que funciona muy bien para la personalidad de Leia. Y que la idea de toda esa situación era hablarte de quién es Leia. Y al final de cuentas también un poco que la actitud de Obi-Wan cambia hacia Leia, y creo que por tanto va también a cambiar acerca de Luke. Porque es, o sea, ya está viendo que Leia es bien capaz, que no es esta cosa frágil a proteger, sino que también tiene decisión y que también es una, pues tiene una urgencia y una necesidad de hacer las cosas. Y que con Luke no tendría por qué ser diferente. Exactamente. Aunque a lo mejor es un inútil y por eso él sí lo tiene que cuidar mucho. No es cierto. No es cierto, fans de Luke. No, pero a mí sí, la verdad me chocó mucho toda esa escena, y luego cuando de repente se entera de que Lola es mala, así se tarda años en los cables y de repente, ¡ay, Lola, ¿qué te pasa, chica? Ok, sí entiendo que era para no detenerse mucho más, pero se detuvieron muchísimo lo de los cables. O sea, si a mí la escena al final, ok, vale, pero me parece que es una escena que la han puesto demasiado metido para eso, pues para hablarme de Leia. O sea, me parece una escena muy forzada para contar todo eso que nos quieren contar sobre Leia. Lo podrían haber contado de alguna otra forma, Leia, yo que sé, intentando ayudar a o calmando a la gente, diciendo, no, no os preocupéis, tal. Podrían haber contado cosas de Leia sin la escena de los cables. Ponla haciendo otra cosa, con los gente que es asustada, o que una niña tan pequeña ponga calma, ponga paz a la gente y les anime a que sean valientes, me hubiese funcionado más que lo de los cables. Me hubiese puesto más a Leia como una líder. Si se hubiese puesto, oye, tal, vamos. Pero también es difícil porque pues, tiene 10 años. Es una niña, sí, pero también es Leia. O sea, le hemos visto también hablar con su primo, decir cosas que dices tú, joder, una niña de 10 años que sepa hablar también y que se sepa expresar. Me hubiese parecido que hubiese encajado mejor su carácter. Pero voy a bueno, poner... tampoco me molesto la escena. Voy a poner un comentario poco popular sobre la mesa. Leia no es... Leia no es consoladora. O sea, Leia no es... Hasta la última trilogía tal vez es cuando empiezo a ver así. Pero sí, antes de eso, Leia es de acción. Leia no es de, sí, ay, pobrecito. No, Leia es de vámonos. Sí, vámonos, vale, trabaja. Pero Leia también puede haber Te dicho, sientes venga, mal, párate y trabaja. Claro, mire, sí, órale, vámonos. Desde que la conocemos, no, en el primer minuto es lo que hace. ¿Sí? Exacto, sí, no es alguien de, ay, tienes miedo, ven, chiquito, yo te... No, papá, es órale, muévete. Pero dar un discurso de, bueno, estamos todos aquí, tenemos miedo, pero hay que... Bueno, yo qué sé, dar un discursito me hubiese convencido. Sí, pero más. Tiene 10 añitos, o sea, a mí me pareció mucho más lógico que dijera, tráeme una escalera, que se pusiera a tratar de, a ver todo, o sea, porque ese era el papel de Obi-Wan, además. Uh-huh. O sea, el líder, en ese momento el que tenía que dar el paso a ser el líder era Obi-Wan. Leia lo que tenía que hacer era tomar acción, como lo ha hecho toda la vida, de nuevo hasta la última trilogía, que es cuando ya, como señora mayor, ya es de, po, tranquilo, relájate. Ahora, como este programa es de, me estoy quejando de todo lo que no me gustó del episodio, y ustedes lo defienden, y por eso sí estamos hablando del episodio, otra cosa que sí me brincó muchísimo es que no solamente es esta cuestión de que Obi-Wan y Reva se ponen a hablar aquí, y es así como de... Si te escuchan o no, que no sé si ya lo explicamos en este episodio, porque entre nosotros ya lo hablamos, pero no sé si ya se lo dijimos al chat. La explicación que tiene Francisco de por qué no hay problema con esa escena. Pero ahorita lo dice Francisco. Pero además de eso es, ok, sí, ya terminan de hablar. Y de verdad, para mí, en mi mente fue algo así como que todos están así. Y de repente se abre la puerta, ¡pum! Los tienen que así acá, pasa. Pero los tienes a toda esta gente que vemos en pantalla ahorita, que son la Proto Rebellion, que están ahí a la expectativa y están con sus armas y todo, y están así como esperando, escuchando casi casi atrás de la puerta, y de repente Obi-Wan dice, ay no, ¿qué creen? Y tienen ahí a todos los Stormtroopers, y me pareció bien poco inteligente, y es como fregados no se murieron todos ellos. O sea que, ¿por qué no les dijo váyanse subiendo a la nave? O sea, para mí no tiene mucho sentido que hayan sobrevivido demasiado a esa escena, pero adelante chicos, díganme su explicación. O tal vez no la tiene y solo si está mal hecha. O sea, sí era un grupo grande de gente, pero no era tanta gente como para que se tardaran demasiado en abordar la nave. Pero están asustados. Yo voy a aplicar la del miércoles. Perdón, maestra, ¿me puede repetir su pregunta? Es que a Van lo que le brincó, lo que le sacó de onda es que la gente no se está subiendo a la nave y empiezan a correr como hormigas espantadas cuando ven que ya les van a abrir la puerta, cuando pudieron haber subido a la nave desde mucho antes. Ah, ¿eso? Sí. Pues igual puede ser. tampoco, ahí sí, para que veas, tampoco le veo, pero creo que un poco también es el rollo de lo que hablaron de que tenían que defender el espacio. Porque si se suben a la nave y entran estos güeyes, pues destruyen la nave, ¿no? Entonces, más bien era tratar de aguantar lo que podían afuera en lo que cerraban la puerta y ya se subían a su navecita, ¿no? O sea, yo lo sentí así, como que era un rollo de estamos viendo qué es lo que está pasando, a ver si nos vamos a morir aquí defendiendo el fuerte o nos vamos a trepar a la nave, que creo que la mayor parte sería mucho más preferible tal vez morir con un blaster en la mano que te exploten en la nave en la que te metiste a esconderte como rata. No sé, puede ser. Nos dice Jus, poder del guión, para que sea más dramática la escena. Ok. Y bueno, acá dice Biscochan que no, que sí, chalala conmigo, pero ella quiere sus preguntas, Biscochan, porque tiene que ir a su siesta de sueño. Entonces, pues sí. Mira, yo cada vez estoy más convencida. La cara de Anakin es por no haber dormido. Sea, yo ahora le estoy entendiendo perfectamente. Esa cara es de dormir 2 horas. No, no queremos verte con esa cara, entonces vamos, pues. Pues sí, nuestra querida Biscochan, igual que Ann, ha estado en programas covachos seguidos toda esta semana y aparte el trabajo y demás, está muy cansadita, entonces vámonos con preguntas, Biscochan, que yo sé que Ann también, pero parece que... No, aquí está un falle, porque está debatiendo un montonazo, la veo súper súper metidísima, yo estoy diciendo, Dios mío, o sea, es súper interesante, tengo la cámara apagada, pero juro que os estoy escuchando. El caso, pero no me da el cerebro para lo que rebatir ni nada, en este caso yo opino lo que opina Francisco. Francisco, Eres su voz, Francisco. a mí solo se me ha ocurrido una pregunta hoy. Es la única que se me ha ocurrido, y es igual que cuando Obi-Wan le dice, si confiáis en mí, confiáis en ella, ¿quién es la persona en la que vosotros más confiáis? Sí, es solo una pregunta, pero muy filosófica, muy interna, muy. Pero ¿confías en que haría lo que tú harías o confías en decirle cosas? En su De criterio. confianza, de decir, esta persona vale, créela, esta persona, como lo dice hoy. Mis Ey, papás. pero, o sea, que confías en su criterio. Sí. Que lo que haga dices tú, ok, acepto. Por ejemplo. Okay. ¿Quién quiere ir primero? Vale, digo, vale. Ya estoy haciendo spoiler, guaco. Pues yo ya dije mis papás. Sí. Querida. Francisco. ¿No confías en nadie? A mí mi abuelo me decía no confíes ni en tu sombra y creo que tiene razón. Mira, le voy a poner un poco más fácil. Andrea, por ejemplo, Andrea dice que si una persona, cuando ve a un perrito, no le saluda o no le sonríe, esa persona no es de No fiar. es de fiar. No, no, no es de confianza. A una persona que le gustan los animales, para mí no es de fiar para nada. O sea, siempre Entonces, digo, a lo ¿por qué? mejor ir por ahí un poco más la pregunta, a lo mejor. Yo también tengo un poco de esa filosofía, pero digo, hay algunas excepciones, pero sí, la mayor parte del tiempo me muevo así. Entonces, Ann. A ver, yo diría, sería muy feo no decir Virginia, pero es que de verdad que a veces Virginia, su criterio, a veces me preocupa bastante en muchas circunstancias de mi vida. No ¿Perdona? sé si es Virginia, pero es así, tú lo sabes, yo lo sé, no te hagas la Hola. ofendida, Virginia. Tu criterio a veces dista un poco de mi criterio. Y perdona, Entonces, el mío dista de tu criterio. bueno, pues dista Pues los por criterios, eso, pues da igual, es ambos, estamos dos. de acuerdo en eso. Entonces yo creo que si tuviese que poner mi vida o mi crítica tal, yo creo que sería en Luis, en tu novio. Ok, eso también es bonito, Fíjate, ¿eh? escuchan. Sí, y yo decía que estaba haciendo spoiler porque justamente el criterio de Vale, aunque les pueda sorprender, a mí me siempre como que me guía, justo porque de repente pensamos cosas bien distintas, pero las cosas bien distintas que piensa él, como que me abren la visión y digo, ah, sí, tendría que hacer eso. Porque, por ejemplo, la persona en la que más confío en el mundo para decirle cosas es a mi madre, sí, también, pero no tiene criterio de decisión. parece, es muy inmadura de repente, entonces sí. Tienes un punto, estás haciendo que reconsidere mi pregunta. Claro, Pero es tiene que que ver, mira. pero tiene que ver con una cosa generacional, nada más. No, lo de mi mamá y mi papá no. Okay. No, yo sí son, yo parezco su mamá. Y sí, entonces sí creo que de repente vale. Digo, tengo gente, por ejemplo, Waco, que con la que confío muchísimo, pero creo que él y yo pensamos muy igual. Y en el caso de Vale, me saca de la caja y eso me ayuda, casi siempre me ayuda. Pero bueno, Biscuchan, ¿es todo? Pues yo, después de lo que ha dicho Andrea, no puedo no decir Luis. ¡Ah! Porque quedaría muy mal. Entonces, Oye, no, tu ya lo opción dos. sabemos. Tu opción dos. Claro, Luis. entonces, Dios. Tú, aunque tú no confíes en mí, yo sí confío en ti. Claro, porque yo creo que él Ah. tampoco. Tampoco te Luis, diría ¿tampoco que. confío en mí? Yo Oye, perdona, que me La estás traición, refiriendo. hermana, la traición. No, a ver, Cristina, ya Este es un chisme se drama. puso bueno. Obviamente es O un drama sea, con el perdona que me Luis. haya sentido ofendidita. Y hasta se despertó. Sí. Yo soy muy confiable. ¿Qué me estás contando? Y este es Mira, el momento en el que Ryutenshi, van a mira, despertar a Luis. escucha, esto te va a gustar, esto te va a Mi gustar que dice criterio, Ryutenshi mi criterio, ¿ves? que dice Ryutenshi 7 que él no confía en el criterio de la gente que come carne. Híjole, Ryutenshi. Lo siento. Yo no confío en el Sorry. criterio de la gente que come una piruleta a la 1 de la mañana, Virginia. Bueno, esto ya se trata, Sea, ya se convirtió en aventémonos piedras yo todo. les dije desde el principio, Piruleta a la 1 de la mañana. nos dice Félix que él también tiene esa filosofía. Confía en la gente que mata perritos y los hace taquitos. Ah, no, me está parafraseando, según él. Ah, qué Claro que no. Y luego dice que él confía en Lisa, su hija. bonito. Vale, así, o sea, me ha ocurrido otra pregunta, que yo soy muy así, porque Andrea ya me ha despertado un poco. O sea, esto va como ya confianza, secretos y demás. ¿Qué persona sabéis que si seguro le decís un secreto, no lo va a cascar? ¿Y qué persona sabéis que si lo decís, lo va a contar al minuto uno? Así, salseo. No, pues esa sí es bien rápida. Ahí también Vale, gana Vale en el primero que dice los secretos. Eso sí se le salen. Ah, también a mi mamá se le salen. ¿Ven? No son confiables. mira, por ejemplo, Virginia en ese sentido, si tú le cuentas una cosa, Virginia no lo va a contar. Si Yo me ahí dices que no la cuente, si no me Claro, dices Virginia, que claro, lógico. Si te digo esto no lo cuentes, yo sé que tú no lo vas a contar a nadie, ni a Luis ni a nadie. Ok, ¿ves? O sea, aparte, si eres confiable en ese sentido, tu criterio no es confiable, pero tú, cuando prometes una cosa, sí es confiable esa parte. ¿Y quién lo puede cascar? Pues seguramente, pues mamá. O sea, nuestra madre, sin querer, empieza a hablar y se le escapa las cosas a la pobre. En defensa de Vale diré que lo dice porque se le olvida o se le Que sale. me dijiste que no lo dijera, rayos, No perdón. recuerdo esta parte. Recuerdo el chisme, pero no recuerdo que me dijeses que no lo contase. Sí, ajá, algo así. Y bueno, que no diga nada, pues sí les he contado cosas a Francisco y a Guaco que no han dicho, entonces creo Que que tú conviene. sepas. Y eso No, son no es cierto. buenos guardando secretos. En una hora la verdad a mí es porque se me olvidan, ¿no? Claro, lo de Es Francisco es porque se me memoria. va el pedo. Se me va la onda. Aquí en el programa le preguntas algo y dice, ¿qué? Sí, pero bueno, ¿me escuchan? Ah, pues lo que ha dicho Andrea. Ay, sí, también se te fue. Yo si a Andrea cuento algo y le digo, Andrea, tía, esto no lo cuentes, Andrea es una tumbita. Y mamá, a mamá se le escapa todo. Se la va todo, Mamá, ¿no? bueno, mamá y papá, o sea, es una cosa que Claro. eso no hay por dónde cogerlo. Y Luis también es muy confiable. Tú lo dices, soy Luis Chitón y Luis. Ay, yo ahí no lo sé porque yo no le he contado nunca nada a Luis que no pueda contar. Entonces, no tengo esa experiencia. Voy a hacer la prueba mañana. Dice, Okay. mira, quiero decir que eres confiable, pero no se lo digas a ella. Francisco, sí debes tener ahí a tu par de no confiables y confiables. Net, sí me estoy deprimiendo, porque si es terrible, ¿a quién le cuento yo mis secretos? A la almohada, a La la almohada. almohada, Ajá, sí, pues sí, ¿cómo van? exacto. Querida luna. Hombre Hombre en en la la luna. luna. Hombre en la luna. No, no, no. O sea, ¿quién los cuenta? No, no. Es que tampoco soy muy de decir, pero no se lo cuentes a nadie, entonces, rara vez es como ese rollo. Entonces, cuando lo cuentan, tampoco me puedo sentir ofendido. No sé, sí sé que vale chismosón, pero pues yo también, porque ese, digamos que ese vicio nos une y nos hermana. Pero no, es que no sé, la neta, ¿para qué te digo mentira? Es que Francisco, tú eres un hombre que no tiene secretos. Sí, no, Se te nota. o no Haces tengo el amigos, esfuerzo no sé, una de las suficiente. dos. Eres No muy sé. abierto, yo creo. Eres Es como creo. eres abierto con lo que quieres decir y lo que no quieres decir no lo sabe nadie más que tú. Dice Santo que necesitas una mascota. A ver, chicos, ¿qué mascota tendría que tener Francisco? ¿Un Un perrito, pez. un gato, un periquito, un Un pez, pez. un No, loro? Francisco, un perrito de esos chiquitos, así como esponjosos. Un Sí, carlingo. me la paso diciendo en redes que algún día voy a tener un perrito así, de los que caben en la palma de la mano. Tacitas Ay, de qué té. moni, sí. Un chuchín de la Dice calle, pequeñito. Félix que es tu amigo. Es que sí, yo creo que Francisco sí tiene amigos. Más bien lo que pasa es que Él no no cuenta. se le da a contar. Ajá. O sea, O cuenta Francisco. chismes como de las ñoñoticias y eso, pero personales es más Eso es muy reservado. personal. Sí. No, Mira, yo sí, también me iría a Francisco sí cuenta con un gato chismes perro. porque. Un gato ¿Gato perro. perro? Un gato perro, un gato, pero que tiene personalidad de perro. Ah, Un gato perro. es difícil de encontrar eso, Pues ¿no? mira, yo le veo como con un hámster o como con un hurón. Aquí en el hombro. ¿Sí? Hulen bien feo en él. No, no huelen feo los hurones. No, No no soy huelen. animal, no soy Los animalero. hurones sí. Yo, Pero eso de yo me tiburones refería a con un hurón. pez. Un Pareciera que los hurón. peces no hacen nada, pero no te creas, sí sientes su presencia y sí te escuchan. Pero guaco, tú, ¿en quién sí y quién no? Ah, yo podría decirles nombres, pero si son gente que no conocen, pues ¿para qué? Pero, o sea, que conozcan, sí, van, no cuentan secretos. ¿Y quién sí? ¿Quién sí? Es que las redes sociales. Bueno, es que si lo pones en redes sociales no es secreto, pero siento que luego, o más bien, miren, les voy a platicar. Por ahí recientemente hubo un como chisme familiar y a mí me echaron la culpa. Y yo, Oh. ¿por qué? Yo no comparto mi Facebook lo tengo abandonado desde hace mucho. O sea, se ponen cosas que pongo en mi Instagram como en automático, pero nunca comparto cosas de los demás, o sea, cosas personales, no las comparto. Y por ahí hubo un chisme familiar en el que es que él compartió algo y entonces tal persona se dio cuenta de ello. Y yo, ¿qué caramba, voy a andar compartiendo nada? No, así se hacen los chismes y yo no estoy en ese tipo de cosas. No, yo también suelo ser más reservado y solo le cuento como a personas muy cercanas y que sé que no van a contar, como Van, por ejemplo. Te quiero. Pero acá yo ya me andaba resbalando bien feo porque Santo dice que Francisco necesita un corgi en su vida. Ay, son muy monis. ¿Qué pensaste, Vanessa? ¿Qué No, no pensaste, pensé, solo Vanessa? leí mal, solo leí mal. ¿Vanessa? ¿Vanessa? Vanessa, ni yo pensaste. Ni yo Porque, ¿sabes qué? ¿Sabes con qué? ojos de Sí, mala cierto. persona. Exacto. Sí, cierto. Necesito más lo que leíste que lo que me recomienda Santo, pero esa es otra ¡Qué historia. pillina, Vanessa! Sorry, sorry, sorry. Acá por Félix nos había dicho ya anteriormente, sí te había leído, Félix, solo te iba a dejar después de que ellos contestaran, que su esposa no sabe guardar un secreto y su hermano es todo lo contrario. Gracias por compartir tus dos personas. Biscuchan y Ana, entonces ya cerramos ahí. No, no, sí, Sandra está en fire. No, a ver, yo estoy en fire, pero también un rato, chaval, mi tope es a las 3 de la mañana. O sea, media hora más yo me puedo quedar, no pasa nada. Y seguís comentando el programa. No, no, pero me refiero a que si ustedes ya habían dicho sus Ah, personas. sí, Virginia no cuenta las cosas y mi madre lo casca todo. Ni crean que las voy a dejar ir todavía. Yo no digo nada, pero me puse ya el pijama, ¿eh? Y bueno, ya que estamos en las preguntas, Biscochan, pasemos esta pregunta de Félix, que desde hace rato también está diciendo. Que pregunta, no, Biscochan, además de Leia, ¿cuál es su Jedi más poderoso y por qué Ahsoka Tano? No, pero bueno, ¿tienen un Jedi favorito? Obi. Obvio, Obi. Qui-Gon. Mira. Qui-Gon que va a salir en el próximo episodio y si no, meto la cabeza al horno. ¡No! Si no, se ¡Oh! tiñe de rubio. Esto ya lo he hecho. ¡Fuertes Otra cosa. declaraciones! ¡Foto! ¡Foto! ¿Tuviste de rubio? Sí, pero nunca verán esa foto. ¡Foto! Vale, si Queremos no ver la foto. sale Qui-Gon Jinn, Waco enseña la foto. Yo lo veo. Es menos, no pierdes nada, guaco. Claro, y es menos castigador para tu cabello. Lo sé porque mi pelo está mal desde que soy rubia. Sí, bueno, yo lo sé. El tiempo que estuve rubio, mi cabello lo sufrió también. No te imagino, de verdad no te imagino. Sí, tampoco. Tengo que ver esa foto. Yo también tengo que verla. Pero Francisco, no te hagas, debes tener uno. Ah, chale, pues, es que no sé, por ejemplo, ya está antes de partir, no sé si Luke cuente, por ejemplo. Porque en realidad nunca lo entrenaron como Jedi. Pero Luke cuenta, Luke cuenta. Este, sí, bueno, pero ajá, si no cuenta Luke, entonces probablemente sea Obi-Wan. Pero más que Obi-Wan es porque me cae muy bien Ewan McGregor. Yo digo que Luke sí cuenta por el ratito que tuvo con Yoda y el Inter entre el episodio 5 y 6. Porque ahí entrena ya con entrena con Yoda y Obi-Wan ahí en fantasmitas, pero tiene un rato de entrenamiento. Sí, bueno, y la película se llama El regreso del Jedi, entonces sería muy raro que no fuera Jedi, porque bueno, quién sabe, porque dicen que el que en realidad el que regresó fue Anakin. Ah, sí, esa no me la sabía. Sí, se pero supone que es sentido. El regreso del Jedi porque regresa. Sí, Anakin. Es lo que dice Ryutenshi 7. Sí, y tiene mucho sentido, sí. Porque de hecho toda la saga, la trilogía original, bueno, toda la saga es sobre él. Incluso en la misma película, o sea, el mismo Yoda le dice que él no va a ser un Jedi hasta que pueda llegar a su cometido, que es enfrentar y derrotar a Darth Vader, y eso no sucede hasta la última película. O sea, él se presenta ante Jabba diciendo que es caballero Jedi, cuando nada más dice el título, pero oficialmente nadie se lo ha dado, y él sabe que no, él nada más es puro farol. Él sabe que al final tiene que enfrentar a Vader para poder decir que es un Jedi, porque es como la meta que le pusieron los maestros. Exacto. Ahora, la pregunta es, en inglés el nombre es The Return of the Jedi. ¿Cómo sería? ¿Es el regreso de el Jedi o el regreso de los Jedi? El regreso de los. El regreso del Jedi. El regreso del Jedi es en castellano. No, Virginia. Star Wars. Ajá, pero es porque cuando le cambiaron, cuando lo pusieron el nombre, no sabíamos que los Jedi era plural. Por acá, Mr. Max está muy preocupado por ustedes, que dicen que se ven muy mal y que si quieren ya se vayan a dormir, ya les da permiso. Pero sí, no, chicas, sí. Yo lo reconozco. Yo cuando tengo un sueño parpadeo mucho. Sí. Y me pica la nariz. Por eso estoy todo el rato así. Si te quieres ir ya, Biscochan, ya no más falta poco, ya casi cerramos, pero si ya te quieres ir, está bien. Esto que dice Santo, dice femenina, había una que me gustaba mucho que se llamaba Luminara Unduli, con U. O algo así, sí, Luminara Unduli, que es la maestra de Barriss Offee, que es la que fue como amiga o algo así de Ahsoka en su etapa de Padawans, y que yo estoy casi seguro que es el papel de Ramona Flowers en la serie de Ahsoka. Es lo que especulábamos, sí, que Waco sí le compré esa idea, y ahora ya creo que Ramona Flowers va a ser a Hera Syndulla, pero no. Veremos. Que sí, porque Félix quería como que acotar a femeninas, pero es un poco más difícil. Además de que Ahsoka no es una Jedi, ella misma lo dice. O sea, sabemos que técnicamente lo es, pero ella misma no se asume como Jedi. Y entonces por eso no puedo decir que Ahsoka Tano en mi caso, y sería Avar Kriss, la líder de los Jedi en la Alta República. Pero es chicas, también esa es la otra. Los Jedi en general me caen gordos. Así como que los Jedi y lo que tienen que hacer para ser Jedi me caen gordos. Por eso tampoco sé. Sí, bien. A mí también solían caerme mal, pero los de la Alta República son chidos. Dice que lo fue. Sí, ok. A mí me gusta Bastila Shan de Knights of the Old Republic. Ok. ¿Chicas tienen algún preferido? ¿O ya no, es que a mí los Jedi, no, o sea, lo que dice Francisco, no, tampoco me cae muy allá porque me parece todo como muy. A ver, ya lo lleváis, al final es muy extremista todo al final, y es como muy rollo religión, muy rollo tal, se creen como súper guay, súper superiores, entonces en general no me suelen caer bien los lleváis. Ahsoka me cae muy bien, por eso mismo, porque se aleja de ese camino, entonces sí, Ahsoka me cae muy bien, pero Jedi como tal no se la considera. Ok, pues ya para ir cerrando, hablemos un poco de el gran duelo que tuvo Reva con Vader. Y que a mí me pareció anticlimático que apareciera el inquisidor, el gran inquisidor. Si es así de, ay, ¿por qué te quiero aquí? ¿Para que me echaras un discurso? No te necesito. Pero, ¿qué opinan de esta escena? Ya casi. A mí me moló. Sí. Me gustó la parte de cómo está con el láser, la parte por la mitad, cómo siguen peleando. Me gustó mucho, porque me gustó. O sea, esa parte sí que no tengo pegas con la lucha de los dos. Es una gran demostración de poder, y también siento que refleja un poco lo que hizo Obi-Wan con Anakin. Eso que le hizo Obi-Wan a Anakin en el duelo que vemos en flashback es lo que le hace Vader a Riva, porque Riva está tratando nada más de con su furia pegarle con el sable y él no hace nada más que esquivarla y esperar el momento para casi casi agarrarle el meñique y hacerle skidush y ya. Sí. Que Francisco creo que decía al principio que este Vader era el Vader que siempre había querido ver. ¿Por qué, Francisco? Sí, yo en mis siempre poco populares opiniones acerca de Star Wars. Cuando creces con Star Wars, porque literalmente Star Wars nació un año después que yo, la figura de Vader es una figura que tienes en tu cabeza como el villano, casi por antonomasia. Es una figura gráfica que tienes en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pero como ya mencioné, la primera vez que vi Star Wars, y ya cuando la empecé a ver como con ganas de verla, sí fue como de, ah, neta, esto es un desmadre de esto, porque la neta es que tampoco se ve así, uy, qué rudote. Debí, por ejemplo, incluso la onda de los poderes de la fuerza se me hacía en idea súper chida, sobre todo porque yo entro bien a Star Wars jugando el juego de rol, no tanto con las películas. Entonces, a mí, por ejemplo, yo la primera vez que dije, esto es lo que yo quiero ver con un duelo de fuerza, es en los Clone Wars de Tartakovsky, cuando no más con un par azulísimo Yoda con una mano levanta todo un ejército de droides que amenaza fantasma a Obi-Wan y a Qui-Gon los hicieron así de ¡ay, son bien malotes! Y él solito destruye un escuadrón nada más con una mano. Dije, esa es la fuerza. Y aquí me gustó mucho porque sí fue, durante toda la pelea fue de este es el Darth Vader que a mí me hubiera gustado ver en las películas, la neta. O sea, cómo se pelea, cómo se mueve, súper cool, cómo utiliza la fuerza para mover las cosas, para contrarrestar los golpes, para dominar al enemigo. A mí, sí, la neta es que sí estaba, toda la escena estaba con la baba, así de, no mames. Pero sí, porque sí, la neta es que este Darth Vader sí me emocionó mucho. Sí, concuerdo totalmente con Francisco, porque me tuve el mismo fenómeno en mi vida. Yo también, lo primero que me llamó de Star Wars, y yo vi Star Wars por Darth Vader, ya cuando la ves concienzudamente dices, güey, pues si no es tan chido, o sea, sí tiene una gran presencia, pero como que no está haciendo mucho. Hasta Rogue One fue como dice que dije, wow, sí, pues sí, este es el chido que quería ver, sí lo entiendo porque. Pero, y poquito tal vez en Rebels, perdóname que te interrumpa. Ajá, sí, tienes razón, sí. Pero aquí sí es claro. Solo me parece que sí se vio muy tonto cuando deja ir la nave. Sí, es así como de, ok, ya detuviste esta, pues que no podías alzar la otra mano para detenerla. Ya estaba después, muy lejos. Ya después entendí que aparte de eso, pues igual hizo berrinche y estaba así como que bien trabado y eso mismo lo bloqueó para... Y le pasó después, porque también en Hoth, después de que finalmente los logran encontrar y hacen que huyan, cuando llega para detener al halcón milenario, el halcón milenario ya se está yendo y nada más se queda mirando como el chinito. Ajá. Pero, y también, sí, eso sí es algo que sabemos, es que puede ser súper poderoso, pero si utilizas un fuerte nivel de fuerza, te agota. O sea, claro, puede ser Yoda, pero si te pasas de lanza, no lo puedes hacer tan seguido, ¿no? Y eso creo que también es parte de esto. Y sobre todo porque ya sabía que venía la otra atrás, ¿no? Entonces, si trataba de tener el otro transporte, como dice Guacamás, ya estaba más lejos. Ya había parado uno con... Es que no... Y todavía pelear con otra, no, o sea, no hubiera sido tan fácil la victoria. Y yo creo que sería, además. Si alguna vez jugaron o vieron algo de The Force Unleashed, es más o menos algo así. O sea, de hecho, desde el desarrollo del juego, antes de que saliera, yo llegué a ver ahí algunas entrevistas de el nivel de gráficos que estaban desarrollando, de cómo podías interactuar prácticamente con todo. Sí creo que fue un estilo de juego, por lo menos en Star Wars, como un poco revolucionario. Y la idea era queremos que tú como videojugador tengas la experiencia de que puedas hacer lo que quieras con la fuerza. Y a niveles grandísimos que nunca se habían visto en ningún otro medio de Star Wars. Y es algo similar a lo que vimos acá, eso me gustó mucho. Parecido también en Jedi Fallen Order, es algo así. De hecho, el primero que detiene una nave con la fuerza es Starkiller, ¿no? Que creo que es, de hecho, un Star Destroyer. O sea, no cualquiera. Sí, no, no, no. Ahí está muy, muy, muy cañón. O sea, lo que te muestran del poder de la fuerza en ese juego está muy, muy perro. Sí, Biscochan ya se va. Sí, chicos, yo me voy ya. Solo quiero deciros que Francisco es mi voz. Yo confío en ti, en tu criterio. Que quede claro, como Andrea. Ah, ya dijo, Y ya dijo. voy a hacer esto. Chicos, por favor, reducir vuestro consumo de carne, huevos, lácteos, esto y miel. Reciclar, reducir y reutilizar. Y ya. Descansa mucho, me escucha. Muchas Gracias. gracias por estar por Joder, lo acá. siento mucho, de veras. Es que me estoy quedando ultra Sí, sobada. no, no, al Pero que es contrario. súper interesante. O sea, luego yo mañana me lo termino de ver porque me está encantando, pero es que en serio, lo juro, perdonadme. Sí, no te preocupes, gracias. Y ya también ya Gracias. vamos, Ant. Ya vamos, Ant. Sí, saludamos a Ricardo Mesa y a Javier Saurio que se van integrando y que dicen que qué bueno que nos alcanzaron. Sí, chicos, aunque sea un ratito. Pero sí, al final también en la segunda vista ya entendí bien esto de Vader y ya me reconcilié con eso de por qué no detiene a la otra nave. El final de la serie y lo que ha preguntado Anne, perdón, del episodio y lo que ha preguntado Anne durante todo el día de hoy es, ¿para dónde creen que van? Por supuesto que va. Por supuesto, no vamos a hacer teorías acá, que vamos a sacar a Mephisto ni nada, pero ¿qué esperan para el último episodio? Pues buena pregunta, la verdad. A ver, yo espero que Leia se reencuentre con sus padres, por fin ya, porque es lo que viene tocando al final de todo. Y probablemente yo creo que al final Reva va a ir a... Algo pasará con Luke, van a ir a por Luke, se van a enterar de la información por algún acaso y creo que Reva va a ir a ayudarle. Creo que no va, creo que va, su redención va a empezar por ahí, por darse cuenta de que los niños al final... No son, o sea, como que se va a redimir intentando salvar a todo lo que pueda. Creo, es que no sé, tampoco sé muy bien por dónde va a tirar la serie, porque como la historia que me están contando, aparte del el proceso de Obi, es que han secuestrado a Leia y Obi va a rescatar a Leia para tal, el final de la serie tiene que ser que Leia vuelva con sus padres. O sea, ese es el final de la serie, en el proceso. Entonces, entre medias, lo de Luke me descuadra porque también están cogiendo a Luke, que le tenemos ahí perdido la mano de Dios, y en el último capítulo me van a sacar una trama con él. Un poco precipitado todo, parece. Pero bueno, si es un capítulo tan largo, de 1 hora y media, igual si les da tiempo a desarrollar toda esa parte. Bueno, suponemos, tampoco Bueno, si tenemos se ya. supone que es un capítulo largo, sí puede que dé tiempo a desarrollar esa trama en general. Entonces, pues seguramente sí hago. Yo creo que si pasa algo con Luke, al final Reva va a ser quien le va a rescatar o le va a salvar o va a hacer algo para que no le pase nada malo. O va a ocultar su secreto, alguna cosa así. Yo creía que Reva iba también, tenía un poco tu teoría de que Reva iba a ir a rescatar a Luke, pero después pensé, pues, ¿a rescatar de quién? Ella es la Claro. única que sabe que dónde está. O a lo mejor se calla y no dice nada más, no lo comparte. Claro, es que Y tampoco sabemos qué va a pasar con esa información. luego Ahí está el pensé que podría ser que más bien pudiera haber atado cabos, que también es muy rebuscado, y que supiera que de alguna manera los niños están relacionados con Vader y que sea su manera de chantajearlo, y entonces intenté hacerle algo, intenté secuestrarlo, hacerle lo que sea, y en eso llega Luke. Obi lo salva, y por eso el tío Owen ya dice: Ay, sí, te quiero, Obi, ya puedes darle la lanzadera a Luke y lo puedes vigilar a la distancia. Algo así. Pero es todo este rollo mental que me hice y que no tiene por qué ser así. Pero lo que sí está sonando en redes, bueno, desde que anunciaron la serie, era el mentado duelo épico. ¿Ya vimos ese duelo épico? ¿Fue el de este episodio en el flashback? ¿O creen que viene en el episodio final? Yo creo que Podría. viene. Yo creo que viene también. ¿Y si viene Qui-Gon? Yo creo que sí. O O sea, el hecho de que al final nos muestren justo lo de la información de dónde está Luke y eso, pues es un potencialmente va a ir a Tatooine. También estoy de acuerdo con lo que dice Ant, de que tienen que llevar a Leia con sus papás. No, yo lo primero que haría si estuviera en la situación de Obi-Wan es, ya nos escapamos. Bueno, más bien, aquí me voy a regresar un poquito, porque yo lo que haría sería intentar ir a Alderaan a dejar a Leia, así como de ya está segura, y ahora sí a resolver el resto de los problemas. Pero hay una situación que no habíamos mencionado. Al final, cuando ya van escapando en la nave, mencionan, no funciona nuestro hiperpropulsor, por lo tanto no pueden dar el salto a la velocidad de la luz, y dicen, y traemos al enemigo atrás de nosotros. Entonces, potencialmente podría ser más bien un enfrentamiento en las naves, como en episodio 4, que es en la Estrella de la Muerte, o en las escenas en la nave de Leia, en el Tantive 4. Siento que podría ser algo así, incluso antes de lograr ver cómo el final va a ser llevar a Leia a Alderaan. No creo que haya un contacto directo con Luke, porque si de por sí hay muchas cosas del canon que se están sosteniendo en una línea muy delgada, Luke es el que sí tiene contacto con Obi-Wan en persona, y le habla y le dice que ni siquiera sabe bien quién es, no sabe quién es Ben Kenobi, o sea, lo conoce de nombre, pero se ve que nunca tuvieron un contacto antes, a diferencia de Leia, donde sí pudo existir eso. Entonces, más bien yo siento que va a ser un voy a ir por Luke de parte de los malos, no sé si Riva, no sé si Vader. Bueno, Vader no, porque en teoría no se entera, él todavía no sabe. Pero Riva podría ir, y más bien Obi-Wan tratando como de frenar eso, que no se enteren de la información de Luke. Y Obi-Wan al final llegando a Tatooine como diciendo, bueno, ya recuperé la fe en la vida, la existencia y la fuerza. No sé si, porque yo insisto, estoy muy seguro que va a salir Qui-Gon, no sé si vaya a aparecer en el momento en el que él necesite impulso, como cuando Goku aparece para ayudarle en el Kamehameha a sus hijos. O si vaya a ser ya con un Obi-Wan en Tatooine más calmado, sin estas como pesadillas que tenía de la muerte de Anakin, ya más calmado ahí, poder pensar en llamar a Qui-Gon y que ahí se le aparezca ya como un cierre bonito final. No sé, siento que va a ser una de esas dos cosas, no sé cuál de las dos vaya a pasar, porque va a salir Qui-Gon Jinn, y ya les dije, si no, meto la cabeza al horno. ¡No! No era eso. Era enseñar su foto del pelo rubio. Bueno, está bien. Si no sale Qui-Gon, les enseño mi foto del pelo rubio. ¡Ah, que no salga! No, que no salga. No, voy a llamar a Disney, cancelar a Qui-Gon. Francisco. Yo lo que no sé si vamos a tener es el famoso duelo, porque una vez más, yo no sé qué tanto Disney nos lo vendió, uh-huh, a que los fans es lo que quieren ver. Sí. Como para esto. Sí coincido con Waco, que ahorita está el rollo de que lo están diciendo. ¿Sí, Waco? Uh-huh. Ah, es que vi que quitaste el micrófono, que ibas a decir algo. Creo que el duelo es lo que no sé si va a pasar. Sabemos que los están persiguiendo, pero puede ser que Obi-Wan simplemente haga algo para que la nave se mueva o algo así. Ese es el duelo que yo no sé si vamos a ver. Pero lo que yo creo es que van a ir a Tatooine, porque ya Bail Organa le dijo, yo me voy a ir a Tatooine, y hagas lo que quieras, yo voy a ir a Tatooine. Entonces Obi-Wan va a ir a Tatooine, ahí le va a dar a Leia, Reva va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? Como tú no estuviste para nosotros, como a ti te valió madre, yo voy a matar a los niños que estás cuidando, y va a querer matar a Luke, y Obi-Wan va a matar a Riva. Sí, esa es su motivación. Sí. Exactamente, y es cuando va a obtener como cierta calma, digamos, o algo así, y es cuando se va a ver a Qui-Gon, y Qui-Gon le va a decir, no te preocupes, chavo, todo está coqueto, tú tranquilo. Yo sí, nervioso. Sí. Esa es mi apuesta para el siguiente. Yo también creo que eso puede pasar, porque también pensaba de, Vader va a llegar a Tatooine, porque ya ven que el Disney, el póster que Disney ponía para Celebration, donde se enfrentan y que solamente se ve el sable, se ve como desierto, y dice, pues igual en Tatooine se encuentran, pero no veo a Vader regresando ahí, no lo veo. No, por eso, a Vader lo van a perder en el espacio. Uh-huh. El duelo que creo que vamos a ver en Tatooine es de Obi-Wan con Riva. Por eso digo, el que yo no sé, el duelo que no sé si vamos a ver ya, es el de Anakin con, el de Vader con Obi-Wan, porque ya lo vimos, o sea, de una otra forma, lo vimos. No es lo que la gente quería ver. Yo también siento que ahí nos vamos a quedar. Pero ya lo vimos, ¿no? Sobre todo porque pues es lo que nos da como la pauta para el siguiente paso, y sobre todo porque lo que pasó y los recuerdos de esta vez te dan también el pie para el diálogo de episodio 4, cuando le dice, I am the master now, sí. ¿Sabes? Sí, porque durante todo lo que vemos en este episodio es recordarle que él sigue siendo el Padawan, él sigue cometiendo los mismos errores. Sí. Entonces no sé si sea necesario ver ese duelo. Obviamente me encantaría ver a Obi-Wan volviéndole a partir el trasero a Anakin, porque si hay alguien que me cae muy mal es Anakin Skywalker. Qué mala persona. No, es que neto, o sea, mira, Harry Potter en el libro 5 me cae mal, pero Anakin solo en el 5, solo porque a mí me cae mal siempre. No, a mí en el 5 nomás. Pero sí, o sea, Anakin, híjole. Ahí por ahí pusieron hicieron un meme de que arriba cae mal porque es muy emotiva, muy gritona, muy berrinchuda, y alguien ponía, ¿y este güey? Y te ponían a Anakin, y pues es que sí, es igual. A mí Anakin no lo tolero. Me encantaría que Obi-Wan le volviera a patear el trasero porque se lo merece, pero no creo que vaya a pasar. Y de nuevo creo que el tiro va a ser contra arriba. Sí, yo tampoco tengo esperanzas en ese duelo, pero tampoco tengo esperanzas a que, como dice Vale García, y Waco Qui-Gon sea la escena final. Yo siento que esta serie no necesita cameos, no creo que nos den más cameos, ya no los espero, la verdad, y aparte quiero ver a Waco de Güero, entonces veremos qué es lo que pasa. Qué mala persona eres. No, yo también quiero ver a Güero. No, soy curiosa más bien. dile Killmonger. ¿Ves? Mira, de volada, no. luego. Mi foto necesita. Ethan Hawk. No, ya, vamos a cerrar. Sí, ya. Es mi pie para cerrar. Pero antes de cerrar, nada más me recordaron este diálogo de ay, ¿cómo se llama? De Bail Organa que dice: no sé qué te pasa, no sé qué pasó contigo, voy a asumir que ya te moriste, me voy a ir a Tatooine a salvar al niño. Y yo, güey, le encargaste a tu hija y estás tan tranquilo a cuidar a otro niño. Eso sí, también, así. No, eso no me gustó. Pero... No, no, ¿cuál tranquilo? Si sí se le ve bien afectado al pobrecito. Y se le ve ojeroso, cansado y sin ilusiones. No, a ver, sí, Organa. No, sí fue así de, ay, voy a asumir que estás muerto. Está todo en Tatooine. En lugar de que diga, voy a asumir que estabas muerto, voy a ir a ver a mi hija. No, voy a ir a buscar a Tatooine. Pero es que no sabe dónde está su hija. O sea, no me ahí sí creo que un poco el trato era ese, que Obi-Wan se hacía cargo de Luke, ellos se hacían cargo de Leia. Entonces, básicamente ya está, y yo particularmente digo, no sé, igual es algo que yo puse en la pantalla, pero yo sí a Bail Organa, sí lo vi afectado cuando está diciendo esto. Y es el rollo de, ¿sabes qué? Si ya perdí a mi hija, si ya te perdí a ti, no podemos perder a Luke, voy a ir a echarle un ojo. Voy a hablar con Owen a ver qué pasa. Eso fue lo que yo entendí. Porque no es el rollo de voy a cambiar a mi hija por otro, adiós. No, o sea. Así lo sentí al principio, la verdad. Pero sí, bueno, era el líder de la rebelión, así, sí. Siempre miraba más allá, entonces está bien, sí, te creo. Pero ya vámonos despidiendo y que Biscochan puso ahí un hueco. Yo dije, ¿por qué? Pero es claro, canjeó un modelo a la playera. Entonces, ¿qué les parece si cuando nos vayamos despidiendo? Ah, sí. ¡Ay, cierto! ¡Gracias! Perdón, es que yo... Chicos, si no es por Francisco, agradezcanle a Francisco, por favor. Tenemos regalitos para ustedes que les estamos cantando desde el primer episodio y nomás no les decimos nada de la dinámica. Bueno, ahí va la dinámica. Tienen que... claro, no tengo ni las fotos aquí a la mano. Pero tienen que dejar un comentario de lo que ustedes quieran en el video de esta covacharla de YouTube. En YouTube, déjenos un comentario, pero hasta que termine el episodio. Bueno, hasta que terminemos de hablar, hasta que cerremos programa, vamos a empezar a contabilizar sus participaciones. Los que pongan ahorita no cuentan, ¿ok? Es hasta que cerremos programa, cada comentario, bueno, las personas que nos dejen un comentario en YouTube van a tener una participación, y si quieren una participación extra, vamos a tener un tweet fijado en Twitter y le dan RT, así de sencillo, solo RT, no necesitan citarlo, solo RT y listo. Entonces, si nos dejan comentario en YouTube y nos dan RT, tendrán dos participaciones. Pueden hacer eso a partir de ahorita que cerremos el programa y hasta la semana que entra, que es nuestra siguiente covacharla. Y ya en la covacharla final vamos a hacer una tómbola virtual con los nombres de las personas que participaron. Lo que vamos a tener de regalo son dos cómics de Panini, bueno, un cómic para cada persona, y una generala de Rogue One. Ahorita les digo el nombre, perdón, pero si van leyendo, por favor, los comentarios, y Hueco va modelando la playera en lugar, mientras yo busco las fotos, por favor. Bueno, no es de Rogue One, es de Last Jedi. De Last Jedi, gracias. Miren, me decía Biscochan que si traía una playera de Ted Lasso, y es correcto, es una playera del Team Lasso. Ok, qué bonita, muchas gracias, Boco. Y sí, es que yo ya ni gracias, siquiera... Biscochan. Ya ni siquiera, gracias, Biscochan, ya ni siquiera me acordaba en dónde tenía la foto. Ahí voy, perdón, perdónenme, chicos, perdón. Pero sí, como bien dice Francisco, es de la Jedi. ¿Cómo se llama esta generala? Holdo, que justamente es Laura Dern, que acaba de salir en Jurassic World Dominion. Entonces, ahí estamos viendo en pantalla los regalos que vamos a tener, pero ustedes dirán, tú dijiste dos cómics, que ahí estamos viendo un cómic de Panini, de Star Wars, Vader, son dos iguales, entonces habrá un ganador que se lleve un cómic, otro ganador que se lleve otro cómic, un tercer ganador que se lleve aquí a la generala. Almirante Holdo. Y ese Darth Vader está sujeto a que tengamos más de 50 participantes. Si llegamos a 50 participantes, entonces también lo vamos a rifar el próximo viernes, que también estamos viendo si cambiamos de fecha, pero sigan atentos a las redes covachas. Lo más probable es que sí sea el viernes la siguiente covacharla de Obi-Wan. Pero si sí llegamos a 50, también el Vader se rifa, pero mientras estarán en el juego la almirante y los cómics. Sí, ¿okay? Y si no llegamos a los 50, me lo voy a clavar yo. Así que ustedes saben si quieren que ese Vader quede en manos de alguien que ni siquiera es fan de Star Wars. Eso que dices de que no eres fan de Star Wars, ya no me lo creo tanto. Nada más eres más fan de Star Trek. Y acá Vale también nos canjeó un top 5 de qué personaje de Star Wars nos gustaría que hubiera en una serie en próximos años. Wow, eso está difícil. Nos dice Ryutenchi que sí hay más participaciones por bits. No, Ryutenchi, esta vez vamos a hacer la dinámica como que enfocada en YouTube y en Twitter, que es donde queremos jalar como más seguidores. Y mover más esas redes, y próximamente estaremos planeando otras para Twitch y para Facebook. Pero ahorita queremos como enfocarnos en YouTube y en Twitter. Entonces ya saben, el tweet fijado le dan RT, y el terminando este en vivo, ahí ponen comentario. Con un comentario que pongan, no tienen que poner como 20, no, solamente cuenta uno, ¿ok? Entonces, bueno, también saludamos acá a Fernando R, que nos dice, hola, covachos, les mando un abrazo, nos vemos al ratito para los cómics de la semana. Sí, sí, ya les estoy robando mucho tiempo, Fernando, y ya ahorita ya los mandamos a descansar. Pero, ¿qué les parece si para despedir le contestamos a Vale el top 5? Si alguien quiere dobletear, que pues ahí si no tendré que dobletear yo. Pero bueno, empezamos. A mí algo que me encantaría ver, o sea, ya que están de pronto name-dropeando personajes que habían quedado fuera del canon y que se están integrando en mayor o menor medida, me encantaría ver una serie o algo que reintegrara al canon a Kyle Katarn, que es uno de mis Jedi favoritos. Estaría muy chido que lo reintegraran al canon, así como ya reintegraron a alguien muy importante, que fue el almirante Thrawn, que por ahí va a aparecer próximamente, pero yo diría ese, Kyle Katarn, me encantaría ver. Ok, Hueco, ya que estás por ahí, tus redes sociales, últimos comentarios y demás. A mí me encuentran, ya saben, en todos lados como Skywaco, principalmente en Twitter y en Instagram. Y pues nos estamos viendo para las próximas covacharlas. Muchas gracias por quienes nos están viendo, nos están comentando y hacen un espacio bastante, bastante divertido y lleno de chisme o salseo, como dicen Andalorian y Biscochan. Y pues muchas gracias. Recuerden también los miércoles, usualmente estamos grabando por ahí de las 9 de la noche el poderoso podcast Comicase, y váyanse a dar una vuelta por la trilogía de Volver al Futuro del podcast del buen Héctor McCoy, que es de la ciencia a la ficción. Está en redes como de la C a la F, o sea, de la Calaf. Y ya. Sí, que yo le digo de Calaf. Muchas gracias, sí. Waco. Gracias por estar acá. A ver, pues a ver, personajes. Es que serían bastantes. Por ejemplo, me haría muchísima gracia ver una serie de Chihuahua. Pues que me gusta mucho Chihuahua. O sea, lo pasa, ¿cuál es la trama? ¿Qué historia me podrían contar? Pues seguramente no habría historias que me convenciesen, con lo cual no me acabaría gustando. Con lo cual descartamos Chihuahua, porque no quiero odiar a Chihuahua. O sea, no me gustaría que hiciesen eso. ¿Has visto el Star Wars Holiday Special? Ay, sí. esperaba que me dijeras que no. No, sí, sí lo vi. Sí. Okay. No sé en qué momento, pero vi eso, sí. Entonces, pero sí que creo que una serie que funcionaría bastante bien sería una serie de las aventuras y desventuras de R2-D2 y C3PO. Pero no, no Android. Sí, pues está la caricatura de droids. Sí, no. Sí, pero como plan de como diarios, en plan rollo, okay, lo que opinan ellos de las cosas, ¿sabes? En plan como su visión por de dentro. Claro, R2 diciendo, es que aquí, ¿sabes? Estaría como guay, o me molaría ver eso. Y luego también me gustaría ver mucho una serie de Gina Carano. Es que me gustó mucho. Uy. Me gustó mucho el personaje. O sea, no va a suceder. No va a suceder nunca, está, pero me gustó mucho complicado. Su personaje. Caradun, no, exacto, sí. Aquí diríamos, se vale enseñar. Me gustó mucho su personaje, pero no va a suceder eso, así que nada, no lo veré nunca. Hay unos 3 o 4 episodios de Clone Wars, creo que es de la tercera, sí, o cuarta temporada. Donde los protagonistas son acerca de Artu y Tripio. Y son un escuadrón. Es un escuadrón que tiene un nombre y de hecho... O sea, parece que sus aventuras son tontas, pero terminan siendo algo muy importante. O sea, de no ser por su misión, básicamente Star Wars se hubiera acabado antes del episodio 3. Sí. Una duda, porque si dijiste específicamente a Gina Carano, o sea, si de repente traen a Cara Dune, si traen a Cara Dune con otra actriz. Ah, no, me vale también. Sí, me vale también, pero se me ha ido el nombre de Gina. O sea, que sea Lucy Lawless. Es el fan cast. Sí, me parecería perfecto. O sea, retomar el personaje de Cara Dune, porque el personaje de Cara Dune me gustó mucho. O sea, es que he cambiado el nombre de Cara Dune por Gina Carano. Me molaría. Y nada, pues en redes sociales, la señorita Melón, Twitter, Instagram y básicamente eso. Y nada, pues la semana que viene, pues en Miss Marvel, en Novi, vemos en qué día se puede hacer o lo que sea. Y el 25 especial Gravity Falls, por el 10º aniversario. Muchas gracias, Ann. Gracias por desvelarte con nosotros. Dice Félix que entendió que Ann quiere a los droides contando todo Star Wars como lo hicieron Timón y Pumba. ¿Sí? Si quieren ver algo... Si quieren ver algo así, chéquense el cómic de Star Wars. Tag y Bing estuvieron aquí. Ah, ese básicamente lo leí. Básicamente es eso que acaba de decir Félix. Sí, no son droides, sí. Pero... ¿Qué te pareció? Porque de hecho lo leyeron mucho. Porque lo recomendamos aquí, ¿no? Sí, lo recomendaste, creo que fuiste tú, juraría, si no recuerdo mal. Me acuerdo que lo compré el día siguiente, o los dos, y me gustó muchísimo, muy, muy divertido. Lo tiene ahora en pendientes y vigina de dárselo, y ahora me va a dejar ahí a Herstopper, o sea, vamos cambiando tal, y me gustó muchísimo. Okay. Así que está muy, muy divertido. Muy bien. Francisco. Ya me lo ganó Félix por ahí, pero yo a mí me encantaría una serie de los Ewoks, pero... ¿Pero ya hay una serie? Sí, pero, o sea, haz de cuenta como la caricatura, pero en live action. Ah, vale, en plan real, en plan rollo seria. O sea, exacto. Pues no seria porque... Ajá. Bueno. Ewoks. No, pero ajá, o sea, haz de cuenta de nuevo la caricatura, pero en live action creo que estaría muy padre. A lo cuanto aventura. Vete en cachitos, Caravana de Valor y Batalla por Endor. Sí, sí. Sí. Pero por eso dije la caricatura, ¿no? Ok. Pero sí te entiendo. No, sí, de hecho, y les guardo también un particular cariño a las dos. Pero, pues, es que no son la caricatura. Me gustaría, perdóname, Vane, yo sé que, nada más producir, Mr. Magnus preguntaba que si nos gustaría que rehicieran la trilogía original. Mi respuesta es que no. Sí, es que esa lo iba a dejar para el final, pero sí, está bien, nomás, sí. Ah, perdóname. Y el comentario de Javier Sabio que me hace mucha risa. ¿Qué dice? Pregunta para la mesa. ¿Les molestaría que Disney hiciera un remake de la trilogía original para que ya puedan manipular todo el canon y meter bien las historias que ellos hagan? Por favor, no. No. Sí, yo tampoco. Porque en teoría lo que está haciendo Disney es ajustarse a ese canon. No tendría sentido que hicieran un remake de la trilogía original. Que a mí no me gustaría, que a mí no me molestaría para nada, que es otra cosa que dice, que hicieran más películas de Han Solo o de Lando o de Luke, etcétera. O sea, no me molestaría en lo más mínimo, al contrario. Pero que rehicieran la trilogía original, no me la. El comentario de Javier Saurio creo que no es este, pero dice: las películas de la 1 a la 3 me entristecieron porque descubrimos lo confiados, creídos e ingenuos que eran los Jedi en general y el Consejo en particular. Y luego nos dice, falta una miniserie de Yoda en Dagobah conviviendo con los Muppets de una galaxia muy lejana mientras los demás se las ven negras para sobrevivir. Sí, okay. Si es musical, me compran. La neta. Si vemos a Yoda en medio del pantano de Dagobah tocando un banjo, cantando The Rainbow Connection. Y la pierna. Exacto. Ah. Ajá, cantando I'm there. Pero sí. Y pues ya muchísimas gracias, Vane, por supuesto, por la invitación, mi querido Biscochan, que ya se fue, mi querida Nina Tamerón, mi queridísimo Guaco, gracias por estar aquí gracias. En su compañía. Y yo promuevo la vida escéptica, así que por favor, muchachos, cuestionenlo todo, no se coman la información de primeras, pero siempre confíen en los datos científicos, en los datos duros, en la información contrastada, cualificada y cuantificada, y eso nos llevará al futuro, porque la ciencia es el camino al futuro. Ok, Francisco, muchas gracias. Nos dice Félix que para él Caravana de Valor es una parte importante de su niñez, la recuerda con mucho amor. Gracias, Félix, por comentarnos, gracias a todos los que nos han comentado, que, híjole, mejor no los menciono porque no quiero olvidar a nadie. A mí, yo no puedo pedirle mucho más a Star Wars porque todo lo que quiero me lo van a conceder. Básicamente, yo quería una serie de Ahsoka live action, la voy a tener. Yo quería a los Rebels live action, los voy a tener, yo quería a los mandalorianos en Mandalore, va a pasar, así que ya no puedo pedirle más a la vida de Star Wars. Yo te veo muy pide contenta, cosas para los demás. Van, pide cosas para los demás. Sí, yo te veo muy contenta, pero ten en cuenta que teniendo Mandalorian, sabemos que podría ser algo muy bueno, pero también podría ser algo que no te guste. O sea, siendo productos que tú pediste y que traes una expectativa alta, hay una gran posibilidad de que termine no gustándote y que te sientas como ofendida. Eso puede pasar. Yo sé que sí. Mira, o sea, es emoción y miedo. Afortunadamente, en este caso no espero muchísimo de las historias. O sea, no es como que me haya hecho toda todo un cuento de lo que quiero que pase. No, estoy totalmente abierta a lo que quiero que pase, siempre y cuando los personajes se mantengan más o menos en la línea que nos mostraron, en cuestión de carácter, y creo que eso sí va a pasar porque Filoni los va a producir, está escribiendo en las series, entonces él los conoce bien, así que confío en eso, de nuevo ahí en Filoni confío, aunque cada vez me choca más decir eso porque ya se volvió tendencia y de repente Filoni también la cajetea, pero ver a Hera así live action sí va a ser mima, así de claro, a Sabine yo voy a ser muy muy feliz, y si también me traen a Kanan, uy no, yo voy a llorar ahí, porque sé que Ezra va a venir, creo que, bueno, Chopper también va a estar, y Zeb es el que me falta, es el que no han anunciado, pero yo confío en que en algún momento va a aparecer Zeb, y digo, si hay un Chewie, porque no va a haber un Zeb. Pero bueno, muchas gracias a todos por seguirnos, y no saben de qué estoy hablando, vayan a ver Rebels, porque es bien bonita Rebels, ya está el tweet fijado en Twitter, así que vayan a darle RT, que pues no pierden nada, y si se lo ganan, pues qué chido, también dejen sus comentarios acá, gracias a todos los que nos siguen, a los que nos dejan sus comentarios, denle like por favor, y ya saben que tenemos programas covachos toda la semana, tenemos los lunes de La Covacha Anime a las 9, los martes de Ñoño Noticias Gamer a las 9:45 dice acá, aunque creo que empiezan un poco antes, ¿no, Hueco? Pero bueno, martes de Ñoño Noticias Gamer o Ñoño Noticias Ñoñas, ya veremos qué pasa el siguiente martes, pero hay noticias. Miércoles de covacharla de Miss Marvel a las 5, jueves de la covacha en vivo a las 8:30, que creo que van a hablar de Pixar el siguiente programa, no sé si es la siguiente semana, pero bueno, ahí lo anunciarán. Jueves de la covacha, ya, justo, la covacha en vivo. Viernes de covacharla de Obi-Wan, ya es la última, y nos vamos, ya saben, a las 5. Los cómics de la semana a partir de las 9:30 más o menos, en algún momento de la noche aparecerán. Sábado de Cobocho Beats, esta semana no hay, ¿verdad? Creo que no. Cada 15 días en teoría, y también de Cobachando, y el domingo de Kobayashi Maru, ya saben que ahí el general Francisco, sí, capitán, perdóname, ya mejor no digo, pero Francisco Espinosa y su mesa. El cabo. De la USS Covacha, pues estará disparando por ahí. Muchas gracias a todos. Ya vámonos, porque yo siempre la cajeteo al final y ya es tarde. Adiós. No, di, ¿qué? Que dice saludos en Zavara, que llegó tarde. Ay, pero bueno, ya. Saludos en Zavara. En Zavara, deja un comentario cuando terminemos el programa y ve a darle RT en YouTube. Twitter. En YouTube y dale, sí, vayan a YouTube a dejar un comentario y denle RT al tweet fijado en Twitter para que participen por los regalitos. Y ahora sí que ya perdí el outro. Ahora sí, ya vámonos. Adiós. Bye.